Mira yo, calentándomela un poco, Mike. Tranquilo, no hagas una estupidez. ¿Qué tal ha estado? ¿Cuántos dedos te cortarías por mi mujer? Podría pasarle a cualquiera. Ha sido un accidente, ¿verdad? Te has tropezado, te has resbalado en el suelo y por accidente se la has metido a mi mujer. Yo no me conformo con dar pisotones. Yo los aplasto. Me llamo Chef Chelios. Y hoy es el día de mi muerte. Y vamos comenzando una semana más con un especial que va a dar mucho de qué hablar, porque hoy tenemos mucho músculo y mucha testosterona, ¿verdad, Cugar? Pues sí, aunque yo no voy a estar, una lástima, porque me hubiera gustado hablar de sus pectorales, sus músculos, sus turgencias, esas cositas que a mí me animan. Hombre, todas esas cosas se verán reflejadas en los especiales, en los diversos especiales que hará Cugar y irá subiendo prolongadamente, porque no creo que quiera llenar todo de golpe, aunque sí, vete a saber, con las biografías de los mercenarios, porque hoy tenemos un especial mercenario. Pues sí. Y hay que saber realmente de dónde han salido todos estos hombres que cuando eran jovencitos ni tenían tanta testosterona ni tanta musculatura y se han tenido que currar lo suyo para llegar donde están. Pues iremos viendo hoy en las películas que traemos desde lo peor de lo peor de las películas de acción hasta lo mejor de lo mejor. Pues sí. Y yo te voy a hacer una pregunta. Bueno... ¿Cuál de los mercenarios es el que más te gusta y cuál es la película de los mercenarios de cada uno de ellos que más te gusta? No de cada uno, sino la que más te gusta de todos ellos. Pues yo creo que de todos, el que más me gusta por entrañable de sus películas y por qué creció con sus películas, yo creo que es Van Damme. Van Damme, ¿eh? Yo siempre he sido fan de Van Damme. Ni esa apertura de piernas es muy mítica. Cuando luchaba contra Tom Po y todas esas cosillas, me encantan esas películas. Ahora lucha contra vainas locas. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Sí, soy fan de su vaina loca. Madre mía. Y como película de... Bueno, Stallone también siempre me ha gustado. Pues desde... Aunque no es tan buena o Pánico en el túnel, a mí me gusta. Y pues Rocky, Rambo, me encantaría revisionarlas porque hace un montón que no veo Rambo y me encantaría volver a verla. Con esas greñas, la cinta en el pelo y... Tú eres como nuestros oyentes, no te quedas con una, tienes que decir muchas. Es que no tengo una película favorita, me gustan muchas de ellos. Bruce Willis, me encanta Bruce Willis, pero de todo, desde La jungla de cristal, que a mí me gusta no demasiado, sé que a muchísima gente le gusta, hasta El sexto sentido, la de la última que hizo, Red, ¿no? También, pero la que hizo, que eran los sustitutos. Ah, los sustitutos, sí. Pues me gusta ese hombre y me encanta su cara de pillo, aunque dicen que no es muy expresivo, pero pues, a mí me gusta. Debo ser que voy contracorriente. Bueno, ya veremos a ver lo que dicen nuestros invitados de hoy, que tenemos dos de momento, quién sabe si se unirá alguien más. Y uno de ellos es Tony, que le estáis oyendo reírse por ahí de fondo. Tony, bienvenido de nuevo a la guarida del sí. Bienvenidos a todos los que estáis escuchando y bien hallados a vosotros. Pues sí, me estoy riendo porque es que nada más que pensar en lo que vamos a hablar hoy, se me sale una sonrisa en mi boca. Es que no podías faltar tú en este programa. Sí, sí, contigo en eso he sido medianamente decente, ¿eh? Porque podía haber optado a algunas películas de AUPA. Lo sé. Por experiencia. Sí. Pues si Cougar es Sly, o sea, Sylvester Stallone o Bruce Willis o Jean-Claude Van Damme, ¿tú quién eres? Yo tengo dos también, pero bueno, en realidad es la misma persona, porque es Bruce Willis y el nuevo Bruce Willis, que es Jason Statham. El nuevo, sí. Bruce Willis. Es que Bruce Willis dos, películas y Red me gusta mucho. Red ha sido una grata sorpresa descubierta recientemente. Y de Jason Statham me quedo con Transporter todas. Sí, ¿verdad? ¿Todas las de Transporter? Todas, sí, me gustan, todas, todas. Me encantan todas. Bueno, es más, yo descubrí a este hombre en la película Man Machine, haciendo del el monje, y ya me absorbió. Una cosa. Ya desde el principio, desde la primera película que vi de él, ya engancha al hombre. Pues después de estos enganches entre Tony y Cuba, si al final me va a molar más a mí el rollo del que vais a hablar, que Cuba se tiene que quedar. Vamos a pasar con Abraham y Zorso, que vuelve después de mucho tiempo. Hola, aquí estamos en verano. ¿Qué has mandado a todos a la puerta para que abaniquen o algo? Que estamos aquí con todo el resto de la puerta con el abanico. Ya te digo. Bueno, pues cuéntanos, ¿tú quién eres? ¿Tú qué mercenario te quedas? Bueno, yo soy un clásico y me quedo con la pareja Arnoldo Schwarzenegger y Sylvester Stallone, está claro. Y con igual, mira, ya que estoy con las películas de pique de los dos, aquellas en que sacaban cartelitos del otro en el último Gran Héroe. Y sí, efectivamente. Fue Dredd, que salía también un cartel de que Schwarzenegger había sido... No, en Demolition Bueno, Man. En Demolition Man, eso es. Que Schwarzenegger había sido... Sí, a la biblioteca presidencial Schwarzenegger. Aquellos piques, sí, que tenían entre ellos en las películas, que eran graciosos. Bueno, yo creo que se han hecho piques hasta a sí mismos, porque recuerdo una película de Stallone que decía que no soy Rambo. Pánico en el túnel, no, o alguna de estas, Tan muy cash. ¿No? ¿Quién te ha creído que eres? ¿Que eres Rambo? Y le dice Sylvester Stallone, ese es un marica. Sí, ese falta, ese falta en los mercenarios, Estamos echando la pena a Kurt Russell. Pues sí, la verdad es que a mí me haría mucha ilusión que metiera a Kurt Russell, pero no es uno de los elegidos, porque se oyen rumores de que están llamando a las puertas de... Nicolas Cage, Harrison Ford, Wesley Snipes, Jackie Chan. Y el más grande. Se te olvida el más grande. ¿Qué se me olvida? No, Steven Seagal. Steven Seagal. No, odio a Steven Seagal. No, Clint Eastwood. ¿Qué Steven Seagal? Steven Seagal es el más grande. Yo le he visto cortar cabezas tirando CDs. O sea, no te digo más. No sé qué película era, pero dije ni una más. Es el más grande a lo ancho, quieres decir. Sí, es un hombre que es más fácil saltarlo que rodearlo. Bueno, pues a ver si alguno de ellos se apunta a la siguiente de los mercenarios, aunque me imagino que alguno morirá en esta ya de una vez, porque es que no muere ninguno. No creo que estén ambos dos en una película, porque creo que hay bastante enemistad entre Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal, porque tuvieron un pequeño enfrentamiento en el que uno de ellos echó por patas. Es decir, Steven Seagal. Sí, yo había oído lo contrario, pero no, bueno. No. Van Damme se fue persiguiéndole. Ah, sí, ¿eh? Y el otro dijo, bueno, me voy. Ah, bueno, sí, creo que Seagal le pegó una patada y Van Damme fue a correr detrás de él o alguna historia. No, así, ¿no? Dijo que se lo comía con patatas. Y cogió y le dijo, Stallone, ten cuidado que te he dado vueltas. Y cuando Van Damme se enteró de esto, ahí fue a buscarle y dijo, venga, tú y yo, mano a mano, en plena fiesta. Y se pusieron los dos a verle a la vaina loca, ¿no? No. Seagal dijo, bueno, me tengo que retirar. Y Van Damme se fue por todos los clubs nocturnos buscándole, diciendo, oye, que tenemos algo pendiente. Además, si tengo entendido, este año se va a enfrentar Van Damme a un campeón del mundo de kickboxing. Se va a enfrentar contra otro de los pesos pesados, y quien gane se enfrentará al campeón del mundo de kickboxing. Y es un hecho, digamos, histórico, porque ninguna persona de esta edad, de la que tiene Van Damme, que los 50 años ronda, se ha enfrentado en un combate de kickboxing. Fijaros que es tan gallo que dice, tan gallo, o sea, tan kio, tan, como lo queráis decir, tan machote, que dice que es actor y todo, ¿sabes? Siempre ha sido muy gallito Van Damme, siempre. Siempre ha tenido encontronazos en las películas. A mí me cae, o sea, a mí me gusta cómo lo hace, pero vamos. A mí de Van Damme me gusta cuando dice, ¿qué película hay a ver de Van Damme? Dice, la que hace de unos hermanos gemelos. Pues eso, mientras todos saben reírse de sí mismos, o casi todos estos saben reírse de sí mismos, Van Damme. Bueno, hombre. Humor, no tiene mucho sentido el humor. Hizo una película. En JCVD sí que se ríe de sí mismo. Y ese reírse yo creo que se lo toma muy en serio. Y es más, sí. Esa película, Van Damme ha dicho, yo soy un pedazo de actor porque he hecho una película que... No, pero sí que es verdad que al principio sale paredeándose a sí mismo haciendo una película en plan de serie Z que no la quiere ver nadie y él está ahí haciendo como la tercera parte de algo o algo así. Bueno, pero también es importante saber que es la única persona que ha sobreactuado haciéndose de sí mismo. Bueno, vamos a ver, porque ya nos estamos desfasando. Voy a decir yo mi personaje favorito. Para mí, todos los que habéis dicho me encantan. Jason Statham, Sylvester Stallone, todos. Mickey Rourke, que no lo habéis dicho, pero a mí me gusta. Pero nadie dice Jet Li. Y Jet Li tiene peliculones y impresionantes. Y se come a todos estos con patatas. Por muy pequeñín que sea, este se monta en cualquiera y le rompe la cabeza tiki-taka con los codos, las piernas y todo. Y hace ¡ay, ay! Que nos parece uno jovencito, pero Jet Li tiene también su añico, ¿eh? Sí, hombre, claro. Antes de empezar aquí ya en Hong Kong tenía sus pinitos. El rey del videoclub hongkoniense. Pues nada, chicos, ya una vez dicho esto, bueno, mi película favorita de todos estos, pues tampoco me podría decidir en cuál, pero para mí el que mejor trayectoria, aunque no es el mejor actor, ha tenido Schwarzenegger, porque tiene para mí dos o tres peliculones, como son Predator, Terminator y Desafío Total. Pero y los gemelos golpean dos veces. También. Es un peliculón. Y de guardería. Pero vamos, que tienen todos peliculones al fin y al cabo. Y nada, pues vamos a ir dando comienzo al podcast a ver quién se nos va uniendo a la fiesta. Bajo el universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Hola, soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Nieve. Soy John Connor, la guarida del Sith. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida. Uníos a la guarida del Sith. La guarida del Sith. La guarida del Sith. Siempre. Asier Huarte y Cougar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se pudo encontrar. Así pues, de comienza una nueva aventura. Comienza la guarida del Sith. Darth Critics. Lo que hemos visto durante la semana. Y bueno, vamos a ir dando comienzo al podcast, como decía, después de esta pequeña pausa para la cuña esta que tenemos tan bonita, para ir a lo que hemos visto durante la semana, que hoy también habrá tortazos por todas partes, ¿verdad, chicos? Sí. Bueno, ¿no? Bueno. Vale. Pues hoy vamos a empezar por Abraham. Muy bien, pues yo como hace mogollón que no venía, que no me pasaba por aquí, tengo un huevo de cosas. Qué raro. Vamos rapidito. A ver, así en plan lectura me he leído el Superman All Star con sus dos misiones y ahí Superman pasándolo mal porque el pobre... Bueno, a ver, esto se sabe nada más empezar, el pobre se va a morir. Una sobredosis de sol, ¿qué le vamos a hacer? Y está ahí el hombre todo apenado y es un cómic muy, muy metafísico, así, muy trascendental, intentando resolver ahí Superman las preguntas que el hombre se hace desde los inicios de la humanidad. Pero bueno, está muy bien, me ha gustado, está así muy, muy profundo, está guay. Superman All Star. Pues sí, la verdad que ya había oído hablar de ello y oye, pues tiene buena pinta, sobre todo por lo que me has dicho. ¿Qué más te cuentas? Estoy en los dos últimos capítulos del segundo de Tormenta de Espadas. Me han caído los cuatro libros en dos meses. Estoy ya de tormenta de canción. Ya, ¿sabes? Pero bueno, ya me queda poco, ya me quedan ya dos, así que a ver si me toca. Tony te recomendó no hacerlo. A ver, yo estoy haciendo una cosa que yo, a ver, no me los estoy leyendo porque no tengo tiempo para leer con la niña y tal. Lo que estoy haciendo es escuchándomelos en audiolibro. Ah, no. Esto es trampa. Con la niña, el cochecito, y con los cascos, oyendo allí a John Nieve y tal, y Arya Stark. Eso es trampa. Así muy mal. Eso es como si te lo cuentan. Joder, pues, tú imagínate que si está harto así oyéndolo, imagínate leerlo. Me los he leído, o sea, me los he escuchado en 2 meses. Los 4 libros, o sea, es imposible leyéndomelo, no me daría tiempo. Vamos. Hombre, yo voy con el tercero y he echado bices. O sea, con eso lo digo todo. Tremendo. Sí, yo, es la edición de bolsillo y te dejas la vista ahí, te quedas cegado. Que es la que tengo yo y la intenté empezar, pero no hubo manera. Con la edición de bolsillo te regalamos una lupa. Bueno, ¿y qué más tienes por ahí? En plan series, me he visto varias cositas. Me he visto una del canal Historia, la de Hatfield and McCoys, que está muy bien, muy bien. Es un western de estos modernos, sucio, de esos que irradian realidad, ¿no? Que está muy bien. Es la segunda producción del canal Historia, pero curiosamente la primera serie que emiten. Porque la otra fue la de los Kennedy y no se atrevieron a emitirla porque decían, ¿qué cojones vamos a emitir nosotros? Somos un canal de documentales, una serie, no la va a ver. Pues han emitido esta y lo han petado. El mayor índice de audiencia en un estreno en un canal de cable. O sea, sí, ¿eh? Alucinante, una pasada. Y además que la serie está muy bien, muy bien. La Kevin Costner y Bill Paxton. Y... Pues la han puesto a la serie los críticos. Pues a mí me... Esa es la del oeste, ¿no? Sí, es del oeste. Pues a mí me ha gustado mucho, mucho, mucho. Quitando... Es que lo he leído hoy y me queda sorprendido. Tiene una pinta cojonuda. Tiene un rollo en plan que no le pega ni con cola, pero claro, como son dos familias enfrentadas, que es un hecho histórico que ocurrió de verdad, de dos familias que se enfrentaron a raíz de la guerra de secesión, donde uno se llama la vida, cada uno está en un ejército, uno está en el norte, otro en el sur, y unos se salvan a la vida en la batalla, pero Kevin Costner llega un momento que dice, a la mierda la guerra, yo me voy a mi casa, que le deje a mi familia desamparados y se va allí, y entonces funda un imperio maderero y gana un montón de pelas, y cuando el otro vuelve después de la guerra, no tiene un puto duro y está súper cabreado y empiezan a ir las rencillas entre uno y otro, luego se empiezan a matar unos a otros por tierras, por un cerdo, por cosas así. Sí, claro, un cerdo que tiene la marca del otro en la oreja, pero lo tienen los McCoys. Entonces, rencillas y la cosa va más, y aquello es como por turraco, ¿no? O sea, al final, tanza aquello. Y a mí me gustó mucho. Lo que pasa es que hay una historia en plan Romeo y Julieta, que es lo que pasa en este tipo de series, ¿no? Que es lo que se coge con pinzas. Lo de la historia de Romeo y Julieta, pues lo típico que pasa. Y eso canta mucho y ralentiza mucho el ritmo, porque el ritmo está bastante bien, pero cada vez que metes la historia esta, se para todo. Pero a mí me gustó. Yo en general la recomiendo. Pues he visto también otra serie. He visto la segunda temporada de The Killing, la versión de Estados Unidos, porque la versión sabes que es un remake, digamos así, de la serie danesa For Bridelsheim. Y yo For Bridelsheim empecé a verla después de haber visto la primera temporada, vi el piloto y dije, coño, sí, es igual. Sí. Con esto que decían de que cambiaban bastantes cosas y daban otras pistas y tal. Por lo menos el piloto es prácticamente igual. Y no la vi. Dije, ya me he visto The Killing. Y nada, que está muy bien, está bastante bien. La ambientación mola mucho. El ritmo es pausado. Pero bueno, a mí me gusta esta serie, está muy bien. ¿Quién más asesinó a Rosie Larsen? Es verdad que se parece mucho a Twin Peaks o simplemente... Sobre todo el piloto, no, a ver, sí se parece a Twin Peaks, tiene bastante... Sobre todo el piloto, porque es así también con pues, el asesinato de la chica esta y luego todo el mundo es así como muy raro, todo el mundo tiene un pasado raro que oculta, pero que sus acciones en el presente están todas sometidas al pasado que han tenido. Entonces sí que tiene bastantes vinculaciones con Twin Peaks respecto a eso. Pero bueno, es bastante menos psicodélica, digamos, que Twin Peaks. A ver, es que Twin Peaks es Twin Peaks. Y si queréis ver el especial o escuchar el especial, tenéis ahí en Lode un especial de puñetera madre que lo hicisteis muy bien, ¿eh? Vamos a ir con... ¿Ya se ha acabado o tienes más? Ah, ¿qué dices? Mira, me he visto Continuum. Continuum. Ah, vale. Ciencia ficción. Continuum. Con dos sus. Que está. Sí, me ha gustado. Me ha gustado. A ver, tiene cosas de serie de ciencia ficción al uso y tiene cosas en las que se caen todas las series de ciencia ficción. Pero tiene otras cosas muy interesantes, sobre todo en plan argumento. En plan lo que es el argumento de la serie, que viene a ser que en un futuro. Como estamos viviendo la crisis y todas estas movidas que estamos viviendo, el futuro va a ser una especie de dictadura de las grandes corporaciones y los bancos y los gobiernos. Es una especie de tiranía que mantiene a la gente sometida con una especie de policía y tal. Entonces lo que pasa es que hay un grupo terrorista que intenta pues volver a instalar la democracia, pero a base de acciones terroristas. Entonces los detienen y cuando los van a ejecutar van al pasado, al 2012, y desde ahí van a intentar que el futuro cambie. Pero también va una policía que se infiltra dentro de la policía del 2012 e intentará detenerlos. Pero a la vez, claro, dentro de ella está viendo que la democracia es lo que está guay, que no está bien el régimen que tienen, pero no están bien los métodos que utilizan. Entonces esa dicotomía está muy bien conseguida, muy bien lograda. Lo que pasa que luego pues a veces se cae en cosas ya vistas, pero bueno, que está bien, es interesante. Vale, ¿qué más tienes algo más? Me he visto esta serie que es Smash, que es un musical sobre Marilyn Monroe. Ay, ¿qué tal? Que a mí me está gustando. Sale Angelica Houston y Uma Thurman y a mí me está gustando. Es, a ver, al fin y al cabo es un Glee más para adultos, ¿no? Y empiezan con algunas canciones que están bien, en plan soul, funk y cosas así, y luego ya empieza, a medida que avanza la serie, ya empiezan más poperas y más ñoñas. Pero a mí me está gustando. Esto es una serie de esas que igual no estaría en confesar que se ve porque es un poco ñoña, pero yo la he visto. No sé. He leído buenos comentarios por ahí, ¿eh? Musicales, ¿qué le vamos a hacer? Me vi, estoy viendo la segunda de Falling Sky, que está mejorado mucho, porque ahora... Eso quiero comentarlo, ¿eh? Porque la verdad... En la primera no moría ni Dios, aquello parecía Terranova, todo muy bonito, no moría nadie, todo muy, muy light, y ahora no, ahora, macho, está muriendo. Hombre, el último capítulo ha sido un poco pesadito, ¿eh? Que no ha pasado nada. Sí, pero era de esperar. Después de tanta caña que han metido, este último era de esperar, por lo que pasa al final. Pero bueno, se está manteniendo toda la temporada interesante. Si no como la temporada pasada, que era un truño tras truño, esto tiene más sentido y más acción para mí. Sí, y luego eso, que hay personajes que los ves por allí y que hay capítulos con mucha referencia a ellos, tal, de repente pues se los carga un bicho de estos o les pasa algo y se quedan una pierna, cosas así, ¿sabes? Que, sí, sí, que muere gente, vamos. Muere gente, no es como la otra temporada, que ya sabías que hasta final de temporada, cuando no se... negocien los contratos otra vez. Muy importante, claro. Bien. Pues sí, y luego, totalmente de acuerdo. El señor Antonio Luna me tiene viendo The Shield, al margen de la ley. Al fin, la estás viendo. Por la segunda temporada. Y ha empezado. A ver, la primera temporada empezó así, un poco floja, un poco. A ver, es de policías, un poco serie de policías y tal, pero va mejorando porque se van dejando los capítulos procedimentales de lado y van entrando más en la trama de ellos, de todo el rollo interno que tienen, y al final está muy bien porque además todos los personajes son unos cabrones, sobre todo son muy grises y bien, eso mola cuando los personajes son así, está guay. Pues sí, eso está bien porque no sabes por dónde van a salir, eso está cachondo. Bueno, ya se ha acabado, ¿no? Espero. Esto se va a seguir. Me quedan las pelis. Te quedan las pelis. Pues vamos con las pelis de Abraham. Me he visto a Batman, la última de Nolan. ¿Qué te ha parecido? A mí me ha gustado. Me ha parecido que el guión está muy bien. O sea, me parece que las tres películas son diferentes. Además, yo hice esto de verme las tres seguidas, que yo lo aconsejo al que vaya a verla, porque hay muchísimas referencias a las otras películas, muchísimas. Hombre, muchísimas, claro. Pero muchísimas. O sea, se hace imprescindible tenerlas fresquitas. Y muy bien, o sea, el guión es sensacional, pero el carisma que tiene el Joker en la segunda no lo tiene Bane. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, a ver, es diferente personaje, no quería hacer lo mismo y ya Nolan lo dijo desde el principio. Sí, pero es que, claro, es que el Joker se lleva la película de calle y aquí claro. Kane se queda un poquito sosito. A ver, es que la estructura es fácil y cada una, como has dicho tú, es diferente. La primera es para mí más comiquera, la segunda es más de acción con un personaje muy, muy importante y esta tercera es muy emotiva. Para mí es como, no sé, muy melodrama, pero a mí me ha gustado. Me parece que tiene el mejor guión porque está plagadísimo de detalles por todos los lados. Sí, para mí también es la que mejor guión tiene, ¿verdad? Se cuenta una historia tremenda. Deja un poquito en segundo plano o en tercer plano. A Batman. Sí. Y a sus artilugios, pero realmente te está contando una historia que desde el principio estás atento a la pantalla. No se te hace aburrida en ningún momento. Y yo creo que cuando ves una película en eso consiste. Uh-huh. Sí, sí, me gusta. Bueno, como hemos tocado a Batman, seguimos. Vamos a llamar a Antonio Runa a ver qué opina de Batman. Bienvenido, Antonio, que es que llevas mucho tiempo escuchando a Abraham. Nada, pues un saludo a todos y un placer estar otra vez por aquí, por la guarida. ¡Por fin de nuevo! ¡Por fin de nuevo! Pues sí. Que sepáis que The Shield, al margen de la ley, es una serie maravillosa. Lo que pasa que eso sí, cada temporada es mejor que la anterior, así que habrá que esperar a la cuarta temporada para ver qué dice el chico este de Heath Orson. Pero a ver, ¿estás de acuerdo con lo que hemos dicho de Batman? Sí. Hombre, yo creo que en cada película Batman sale menos. O sea, si te fijas... Sí, es verdad. Es que el Joker era el protagonista casi de la segunda... Y en esta, entre Bane y Catwoman, se lo comen desde el punto de vista del carisma y de todo. O sea, es que, de hecho, sale más Bruce Wayne que Batman, ¿no? Entonces, sí, hombre. Uh-huh. De hecho, siempre que sale Batman, le zurran. O sea, es una cosa... Es una peli sobre Bruce Wayne esta última, no sobre Batman. Eso sí. Bruce Wayne, lo que ha sufrido, lo que ha pasado, por cómo se hizo Batman, cómo evoluciona, pero es más de él, no es de Batman. Es más... Sí, el levantamiento, si el título lo dice. Uh-huh. No, a mí me ha gustado bastante. De hecho, me recuerda un poquito, han hecho una cosa muy parecida a lo que vimos en el Ultimatum Burn, de recuperar algunos aspectos o algunas escenas que recuerdan a películas anteriores, porque es la película que más homenajea a las anteriores, ¿no? Si Caballero Oscuro pasaba de Batman Begins, esta no, esta homenajea a las dos anteriores, ¿no? Y de hecho me gusta que el gran gag de la película, el gran chistazo de la película, corre a cuenta de Batman, que es lo más cachondo, ¿no? Que es cuando está Zote hablando con Catwoman, se gira para y sigue hablando, y cuando se vuelve, ya Catwoman ha desaparecido, ¿no? Y dice aquello de, vaya, así que... Esto es lo que se siente. Sí, es verdad, es brutal. Muy bueno. No, a mí me ha gustado bastante. Bueno, pues como me he enterado por un pajarito que Tony también la ha visto por fin, espero que no haya sido en TS, ¿qué te ha parecido a ti? Me invitaron al cine. ¿Y qué te ha parecido a ti? Y sí, yo tengo corazón encontrado. Me ha gustado porque la película me ha gustado, para que vaya a decir que no me ha gustado, porque sería mentira. Me ha gustado, pero me ha gustado menos de lo que esperaba que me iba a gustar, y no me cuadra lo de los policías limpitos después de 3 meses. No me cuadra. No. Eso me mata esa escena. No me cuadra. Y no sé, como que el malo se deshace en 30 segundos. Todo. Es como, qué malo soy, de pronto ya no me cargo al malo. O sea, no es que lo mate, sino que ya no es importante. La chica se veía venir. Estás rozando el spoiler. Bordéalo. Digamos que hay algún personaje que se ve venir a kilómetros. Hombre, sí. Sí, claro, y sobre todo si conoces un poco la historia de Batman, pero también. Bueno, pero sobre es todo que eso. No lo ocultan, porque por ejemplo, en Caballero Oscuro estás toda la película pendiente de ver cómo Narices se va a convertir en dos caras, porque no te cuadra hasta que se convierte en dos caras, y aquí como que lo ves venir desde el primer momento. Hombre, aquí estás a otras cosas, yo creo, de todas maneras. Sí, no, pero la película para nada es mala, lo que pasa que es peor que la segunda. Bueno, eso como película yo creo que es a peor. Mí es al revés, como película es mejor, aunque interpretación en la segunda es mejor, pero bueno, es igual, vamos a seguir porque si no habrá no acaba nunca. A ver, continúa. Bueno, he visto los Juegos del Hambre también, por fin. Vale, ya deja de ver cosas, ya has visto de todo. Estamos de vacaciones, ¿qué quieres? Estaba a ver, hace una selección. Ha sido entretenida, muy bien, muy chuli, o sea, pero tiene demasiado de Crepúsculo y le falla ya el final, que aquí debería ser un drama shakespeariano y es un poco ñoño. ¿Qué vamos a hacer? Me he visto El Dictador, que es tipo Borat. y he oído que flojea un poco más. Esa gracia. Tiene algún punto que es gracioso, pero el humor este así ya se pasa. Obora también me pareció muy divertida, muy transgresora, y esta no. Entonces, es que la primera vez que ves algo... Bruno, ¿y Bruno has visto? Bruno sí, la vi. Y lo olvidé. O sea que... Tremendo, tremendo. Me quedo. Vale, continúa, rápido. Ya, a ver, la peli Gafapasta, una francesa, el profesor Lázar, que también me ha gustado mucho, de unos niños que afrontan el suicidio en clase de una profesora, que la cabrona de ella va y se cuelga en clase, y claro, los niños todos traumatizados. Y también me ha gustado, así está, de la Gafapasta. Y luego me he visto una de las que le gusta a Tony, que en la ruta de Endor, cuando hicimos el de terror, pregunté. Porque yo me acordaba del argumento de que de crío que pasé mucho miedo con ella y tal, y entonces me dieron el título, la oscura noche del espantapájaros, y me la he visto, y es de las que le gusta a Tony. Con eso, ay, ya... Pues esa me la apunto, que no la he visto. La noche del espantapájaros, pero tiene su rollito, o sea, es de las que le gusta a Tony, o sea, que... Nadie más la vea, ¿no? Vamos a tener nuevo reto para The Wood. Está tan mal, está bien. Ya está. Vale, ¿ya está? Ya está, venga. Al fin, pensaba que nos iban a las fiestas de Bilbao, iba a tener aquí al lado y me decís si vas a seguir contando las pelis. No, parece que no. Vamos entonces a continuar con... Vamos a ir Cugar y yo, porque como también tenemos bastante, nos lo quitamos así ya del tiro. Y seguro que con alguna coincidimos. Vamos con lo que hemos visto Cugar y yo, como decía, y estas semanas hemos visto bastante, sobre todo series y películas, porque lo que es libro no vemos nada. Vamos con la segunda temporada de Spartacus, que es la tercera si contamos la precuela. Spartacus que, bueno, pues va ahí con el nuevo protagonista, pero que tampoco nos está enganchando mucho, ¿no? No, tampoco el nuevo protagonista tiene el carisma que tenía el anterior, al menos para mí, es lo que me parece. La historia sigue en su línea, mucho sexo, mucha sangre, muchas maneras de morir. Sí, pues eso, más sangre, más a sexo. A espadazos y, bueno, pues a esperar a ver cómo se desarrolla la trama. Es un poquito más de lo mismo. Bueno, me parece un poco más, o sea, como un arranque. Sí. Y llevamos 4 capítulos. Uh-huh. Una pregunta, lo de que tiene menos carisma, ¿cuántos centímetros menos de carisma tiene? No, porque a este no se le ve. Nunca le he visto ese carisma. Ay, madre mía. Entonces, a él no se le veía. A él no se le ve. Al resto sí. Al resto sí. No. Lo tiene además, los tienes de todos los colores, tamaños, texturas. Bueno, vamos con la siguiente que hemos visto, hemos revisionado Willow. La verdad es que no pasan los años por ella más que en un par de escenas. Sí. Y luego, por culpa de Tony, vimos una aberración de Asylum, que es el tiburón, no, el ataque del tiburón de dos cabezas, que no vamos a comentar. Si queréis oír los comentarios de esta película, tenéis que escuchar el What the Fuck número 2 de... ¿Número 2 o número...? No, número 5 ya, cuidado. Número 5, con el primer reto de estos. Tiene segunda parte. Impresionante documento. No tendrá segunda parte, el tiburón de tres cabezas. No, pero puede ser terrible. Me puedo esperar cualquier cosa. Eso sí que puede haber reto. Trilogía. De Asylum seguro que va a haber segunda parte. Lo digo yo ya. Y luego vamos, por lo que yo creo, es casi el plato fuerte de lo que hemos visto, que es Prometheus. Porque aquí habrá de todo. Aquí va a haber tortazos para todos los lados. Sí, sí, sí. Yo me la reservaba para mi lista, pero sí, ya que la sacas tú, pues liémonos a hostias ya. Sí, vamos, podemos hablar todos, creo, ¿eh? Bueno, porque salga el ding, ding, ding. Venga, pues empiezo yo. A mí realmente me parece una película que la gente esperaba muchas cosas de ella. Esperaba respuestas de esta película, la cual no ha dado respuestas. Ha hecho más preguntas y las respuestas que ha dado no le han parecido bien a la gente, pero si de preguntas y respuestas vive una película, apaga y vámonos. Porque bien, el guión tiene sus defectos, como todas las películas, no existe el guión perfecto, y para mí es una apuesta de ciencia ficción más que digna para ver en el cine, con unos efectos especiales y una apuesta de escena muy digna, con interpretaciones variopintas, tirando por tierra. Al resto los trago bastante, pero a Noomi Rapace yo es que no la aguanto, y en esta película tampoco, y no voy a decir nada más de la peli. ¿Tú qué dices, Cugar? Yo me informé, o al menos no escuché las críticas, sabía que iba de algo de precuela de Alien tal, pero no había visto más que los trailers que te ponen en el cine, y me encantó desde el principio hasta el final. Me gustó mucho la historia, el que se adentren en un sitio, es como una especie de aventura en el espacio. Viajan a otro sitio donde han recibido unas señales y es una aventura y encuentran ahí cosas diferentes y está muy bien llevada. Fassbinder está impresionante. Yo también opino se igual. Los come a todos, incluida Charlize Theron, al menos para mí. Pues eso, la interpretación me parece que está muy bien, es el mejor papel para mí. Y bueno, me cuenta una historia que me intriga mucho y estoy deseando que hagan la segunda parte. La pena es que va a ser dentro de tanto tiempo, yeah. Porque me dejaron con muchas intrigas y muchas dudas. Pero bueno, esta película, aparte de eso, tiene muchas cosas detrás, que no sé si nos dará tiempo a hablar hoy o hablaremos en un podcast. Y creo que si se hubieran metido todo el metraje que se le ha quitado a la película, se hubieran entendido cosas mucho mejor. Hombre, sí, pero hay que recortar cuando lo piden las distribuidoras. Esperaremos al DVD para la versión extendida. Bueno, pues que quiera, que asalte el micro. Bueno, por alusiones, yo, para empezar, Michael Fassbender me cae estupendamente, me parece que es el actor del momento, en estos momentos, por encima de Jeremy Renner y de otros que también están de moda, él es ahora mismo el que tiene más talento. Me encantó en Malditos Bastardos, me encantó en X-Men, el reboot de este que hicieron, pero claro, si ves Shame y ves Un Método Peligroso y luego ves Prometheus, pues ves que son varios pasos hacia atrás. O sea, este papel está muy bien escrito porque es el único personaje que realmente está bien escrito de esta película y precisamente por eso destaca. Está bien. Hombre, Fassbender está bien, pero yo creo que David es que tampoco me parece que sea un papel para tirar cohetes. Lo que pasa es que todos los demás personajes son absurdos, banales, vacíos, tienen reacciones que son incoherentes la mayor parte de las veces. Algunos personajes como el biólogo este de la cresta de la sien tatuada son para pegarle de hostias al guionista si te lo encuentras por la calle. Y si le sumamos un compañero que es un despropósito de por sí, tío, que se acojona con un cadáver y luego se pone a acariciar a una cobra que tiene pinta de que le va a reventar. Y en efecto sí pasa. O sea, no sé, si estos son científicos, el futuro de la Tierra está muy mal, porque si estos son los científicos, los que no lo sean irán por ahí, qué sé yo, dándose de cabezazos contra las farolas o algo así. Debe tener la Tierra una pinta tremenda. Una pregunta, Runa, antes de que continúes. Hablando de las actuaciones, que sé que vas a pasar. ¿Qué te pareció Idris Elba? Porque a mí me pareció el mejor de la tripulación. Pero bueno, es que es un papel que un papel así espontáneo, un papel natural. Es el único tío más o menos normal que hay, que no tiene reacciones absurdas. Aunque luego al final acaba teniendo una reacción absurda, pero claro, ya aquí todo el mundo empieza a ver paralelismos, que si se supone que él es Jesús y que se sacrifica junto con los otros dos ladrones. Mira. Y su derecha, que por eso lo hace sin manos, porque está crucificado, y dices, mira, dejaos de hacer pajas mentales. O sea, no tiene nada sentido, no tiene nada sentido. A mí, yo no vi esta película para que me respondiera la pregunta. Si yo fui sin preguntas, si salí con las preguntas del cine, en todo caso. Hay mucha gente que se la ha visto con preguntas. No, pero me refiero, o sea, yo lo que quiero es que me cuenten una historia más o menos coherente, lógica, y aquí yo no. O sea, vamos a ver, lo del fluido negro, o sea, una cosa que vale para esto o para lo otro, dependiendo del minuto de metraje, esto es absurdo. O sea, si te pones a mirar, dices, bueno, uno de estos ingenieros se bebe el fluido negro y se descompone. El otro se bebe el fluido negro y a él, bueno, se enferma, pero luego, digamos que insemina calamares gigantes en su pareja. El otro se le cae en todo el rostro, pero aunque derrite el casco, a su cara no, aunque le deja feo y empieza a ir por ahí caminando de forma rara y matando a todo el mundo en plan zombie. Pero hombre, Antonio, la gripe no afecta a todos igual, pues un virus extraterrestre tampoco. Hombre, yo creo que efectivamente a un alienígena ese líquido negro no le va a afectar igual que a un humano, eso para empezar. La descomposición puede ser diferente en uno u otro, y es más, yo creo que ahí afecta el ADN del humano y se vuelve como más poderoso antes de morir. Pero vamos, y yo creo que en las dos opciones que salen, que se bebe un humano un poco del líquido, se les pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que al otro no le da tiempo porque le queman. Que no, pero vamos a ver, que no les pasa lo mismo para nada. Bueno, vale, pues no. Hombre, a ver, al novio de la chica le da un puntito. Pues es menos dosis. Yo creo que tampoco vamos a discutir sobre esto. Lo mejor de todo es la máquina de operaciones, que lo hace todo sola. Me acordé al jueguecito ese de operar con la nariz roja. Ay, por favor. Vamos, y tú, y lo estás viendo. Es lo mejor de todo. Bueno, continúa, Runa. Nah, yo voy a acabar sencillamente. Mira, al que le guste, pues estupendo, que la disfrute y demás. A mí, el caso es que yo, como era todo muy bonito, pues dije, hombre, por lo menos estoy viendo un espectáculo bonito. Como cuando voy al Circo del Sol, tampoco me cuenta ninguna historia, pero lo que veo es bonito. Pues esta película, igual. Ahora, la historia es una historia que la podía haber hecho un niño de 8 años perfectamente. Y de hecho, es una historia de niño de 8 años, de flipar, de y ahora pasa esto, y ahora esto otro, y ahora lo otro. Pero si lo juntas todo y tratas de contar eso con una línea de acción argumental, pues no la encuentras, no encuentras. Pero bueno, en fin, esta es mi opinión. O sea, habrá gente que le parecerá una historia maravillosa y tremenda. A mí me parece un despropósito pretencioso y absurdo. Hombre, pretencioso sí que es desde el momento en el cual ya vas a tocar lo que está tocando en esta película desde el principio, que es la creación de la humanidad, ¿no? Por ahí, la creación de la vida en general. Pero vamos, ¿qué ibas a decir tú, Tony? Necesario ver a Alien. A ver, yo no. Necesario. A ver, si yo creo que al final de la película le dijeron a Ridley Scott, oye, que la película es de Alien. Y dijo, hostia, ¿verdad? Y dijo, vamos a meter esto aquí. Bueno, a ver, la película, si no vayas a verla como una película de Alien, porque no es una película de Alien, es una ciencia ficción, como dice Cugar, una aventura en el espacio donde ocurren cosas. ¿Que algunas no tienen pie ni cabeza? Totalmente de acuerdo. Hay algunas cosas que dices, pues bueno, pero ¿yo qué quieres que te diga? La ciencia ficción tampoco le busco pie ni cabeza. Los seres azules de 3 metros no existen. ¿Cosas interesantes? Pues mira, Fassbender, pues un poquito, pero tampoco lo veo que destaque mucho. Yo creo que el casting es demasiado nombre, pero no destaca ninguno, ¿eh? Todos los personajes muy planos. Y lo peor, con diferencia, es que si quieres solucionar incógnitas, no metas a un guionista de Perdidos. ¿Sabes? Esto es un episodio de Perdidos largo. En el espacio. Bueno, a ver, cuando ya termina... estamos con lo del guionista de Perdidos. No, me refiero... Vuelvo a decir, porque lo he dicho en varios sitios, ya me estoy cansando de decirlo. El supervisor total, que ya también encima ha despedido a Lindelof, el Scott, para quitarse peso de encima, pero el tío es el que supervisaba el guión, aparte de tener a otro guionista al lado, que es John Spates. O sea, no le echemos toda la culpa al pobre Lindelof. Bueno, si digo que está mal elegido. O sea, no, yo no te digo que el hombre sea malo, pero este hombre hace estas historias. Si no te gusta, no lo contrates. No lo contrates, lo despida a posteriori. A posteriori no me cuadra. Es un buen casting y punto. Y el casting no, claro, solamente los actores, la iluminación, la banda sonora, el guionista, obviamente. No sé. Me parece que no es un... Yo qué sé. No, yo creo que esto ha sido una excusa para montar otra trilogía, que está bien, porque a mí las películas de ciencia ficción me gustan, pero... No es Alien. Hombre, hay que decir, antes de pasar de Prometheus, que esta película, en principio, Ridley Scott la concibió como una trilogía, que luego le dijeron a la productora, no, hay que hacer una precuela de Alien. El tío siguió haciendo lo que quiso y luego le volvieron a dar el toque, y yo creo que ahí por ahí van los tiros de por qué va cambiando la historia tanto de repente en tantas fases de la película, porque ha habido bastantes toques de atención, pero se concibió como una trilogía. Entonces preguntas tiene que dejar siempre. Ya, pero es que hay cosas que son de peón caminero. O sea, cuando analizan el ADN del arquitecto y el ADN humano, dicen 100% coincidencia. Si fuera 100% coincidencia, seríamos iguales, no mediría el otro 3 metros. No sé. De todos modos, también fue guionista de Star Trek, y a mí el guion de Star Trek me parece que está muy bien. ¿Tú, Abraham, has visto esta peli? No, yo no, todavía no. Incluso me vi a Alien y todo para ir a verla, pero yo, después de los comentarios que estoy leyendo, voy a y me la veré de videoclub o en disco con agujero, vamos. Todo bien claro. Pues nada, vamos a pasar a la siguiente, que bueno, íbamos a hablar de Fallen Skies, pero ya hemos hablado de ella y hemos revisionado Avatar en Blu-ray. Alucinante. Pero alucinante se queda corto. O sea, cualquier película que haya visto antes de Avatar, me refiero en estilo técnico o de calidad visual, se queda a años luz. No, es poquísimo años luz. O sea, es alucinante los detalles. Se le ve, yo que sé, hasta los poros de los poros de los poros. Pues no, normal. Es acojonante. Si es que está hecho para eso, así es. Si es que es normal. Es que está hecho para eso. Todo lo que sean conversiones a que para que se vea mejor, se va a ver mal. Si lo hace a propósito, sí, pues se ve como se ve Avatar. Está claro que hoy en día en la televisión digital, es si ves una película que está hecha en digital, se ve bien, pero si ves una película era digital, pues olvídate. De hecho, yo me la pillé en Blu-ray en cuanto salió la versión extendida. Esta no sé qué versión habéis visto vosotros, pero... La extendida. Es que hay dos extendidas. Está la extendida que se estrenó en cines y la super extendida, que es la... La super extendida tenemos. La super extendida habéis visto, la que se ve la ciudad, sí. El sepulcro en un bar y tal. Vale. Esa, que por cierto, está muy bien porque vemos gran parte de la sociedad y demás y entendemos un poco. Se entiende todo. Con esto se entiende todo. Aparte de que es verdad que con eso ya la película cambia un huevo, o sea, solo con eso parece una tontería, pero es verdad. Hay modos de vida de los Navi que no se ven, lo de la escuela no se veía, cierto tipo de cosas que no se veía que se ven en la extendida y te da como más profundidad en los personajes. Y además que ves la escuela y ves los agujeros de bala en la escuela y eso te cuenta mucho más que cuando en la versión normal tienen un cuarto ahora hablando de que se fue todo a tomar por saco, con una escena del agujero de bala. Pero fijaros que, o sea, esta película tiene tanta calidad que el propio Blu-ray me pidió que metiera un pen porque no bufereaba bien. Necesitaba el apoyo de un pendrive para poder bufear el Blu-ray, tío. O sea, es que yo alucino. No sé. A mí, la verdad que como película, la verdad, me gusta. No es el super peliculón, pero tiene sus cosillas. Bueno, vamos a ir con lo malo y lo bueno de... Ya que ya vamos acabando. Nos quedan solo 6 pelis. Joder. Solo cinco. Pero de 3 vamos a hablar poquito. Una de ellas es Sácame del Paraíso. Por Dios, mejor no olvidarla. Jamás en la vida, mejor olvidarla. Es de una pareja que está estresada de la vida y se paran sin querer en una comuna hippie. Pero vaya como una hippie, vaya tela, no, es asquerosa por todas partes, porque es que me llega hasta repugnar. Oh, yeah. Vamos con Colombiana, que es una película del director Olivier Megaton y el guion es de Luc Besson, obviamente, porque esto iba a ser la secuela de León el Profesional, pero como Luc Besson dijo que no, Natalie Portman dijo que no. Y vamos con el reparto, que sale una estupendísima Zoe Saldana, que la verdad lo hace muy bien. Uh-huh. Amanda Staver, pum, pam, pim, Jordi Moya. ¿Y qué cuenta? Pues casi lo mismo que León el Profesional, lo que pasa es que aquí evoluciona más la asesina, ¿verdad? Bueno, pues es, digamos, una lucha entre narcotraficantes y una venganza. Sí, se queda en eso, al final... Es que no, tampoco tiene mucho más, pues sí, que Zoe Saldana hace bastante bien de asesina, más que nada porque lo hace... Es muy meticulosa y lo hace todo a la perfección y se cuela por cualquier rendija y lo deja todo limpio. Pues que se nota que además como actriz yo creo que es así también, un poco meticulosa. La escena de la cárcel es cojonuda, ¿eh? Sí, sí, sí. Es impresionante, yo me quedé flipado cuando la vi. A eso me refiero, que hace todo el trabajo y no se nota nada. Es como una sombra. Entonces, es un ninja. En ese sentido merece la pena, pero... Por trama y tal, pues tampoco... Está bien. Y vamos, yo creo que con el premio gordo de la noche. Intocable. Uh-huh. Nos habían dicho que era estupenda esta película hasta que lo vimos y yo hacía tiempo que no conjuntaba una carcajada con una lágrima. Y es que esto es así. Es que es genial. Es una carcajada y una lágrima continua. Pero tampoco aparte de ser un dramón, no te da en ningún momento ganas de llorar. No, si la lágrima es de la risa. No, es verdad que no cae en el drama, y eso que es un drama, pero no cae en el drama llorica. Es divertida, le ves realmente lo que quiere el personaje que está impedido, el personaje que está en silla de ruedas, que lo que quiere no es que se compadezcan o al revés, lo que necesita es que le den vida. Y que le ayuden. Que le ayuden. Ya está, a mí lo que me gustó de esa película es porque... Que se necesitaban ambos. Sí, o sea, efectivamente. Él necesitaba a alguien que pasara un poquito de él y el otro necesitaba a alguien que se fijara en él. Uh-huh. Y bueno, yo creo que esta película tiene que pasar la prueba de revisionado. Como me pasó con La vida es bella, que no pasó el tercer revisionado, porque hay partes que aburren mucho. Yo espero que esta no caiga en lo mismo, aunque tiene pinta de estar muy bien, ¿eh? Ya está preparándose el remake americano. Sí. Pues oye, pueden hacerlo bien, no digo que no. Pero bueno, si es tan cercano, la verdad es que es un poco fallo. Vamos a ir con ya lo que vamos tirando por tierra, que una es Stakeland. Una película que ha salido aquí directamente al DVD, que no ha salido ni siquiera en cine. Es una pretenciosidad del director Jim Mickel. Y estamos hablando de una mezcla entre zombies y vampiros. Sí, son zombies vampíricos. Que no llevan gafas de pasta pues de puro churro. Pues sí, físicamente son como zombies, pero realmente chupan sangre. Pero son zombies mutantes. Son híbridos. Es algo raro, pero como es tan secundario lo de los zombies y tan primordial lo de la sociedad, las pero claro, sectas, las. Hay que decir la vida, que no es una película de miedo. No. Es un drama. Es un drama. De principio a fin. Con voz en off, que va hablando de cómo se siente, del camino. Es una historia de carretera. Es como si el del árbol de la vida hiciera una película de zombies. Pues lo mismo. Es más, hay como sectas de Ku Klux Klan, pero son provampiros, que lo que hacen es coger a gente y ofrecérsela a los vampiros. Y para atacar a otros poblados lanzan vampiros por el aire. Por el aire, en plan bomba. ¡Pum! ¡Toma vampiro! Muy grande, muy grande. La verdad es que no tiene nada grande, porque la ves y yo me río ahora, pero no me río en toda la película, no me lo pasé bien. Y, bueno, tiene escenas bonitas. Se deja ver sin más. Sí, tiene una fotografía muy bonita y pues bueno, es otra manera de ver una apocalipsis zombie de este tipo, pues la manera dramática, en vez de la sanguinolienta y tal, pues otra manera de verlo. Y ahora ya sí, vamos acabando con Hitch de Will Smith, que yo ya la había visto, pero Cougar no, y bueno, es una película, pues es una comedia romántica así un poco floji, ¿no? Ay, a mí me gustó. Sí, tiene su puntito, sobre todo porque aunque parezca que es el Doctor Amor que ayuda a los hombres a meterla en caliente, como quien dice, no es eso. Sí, pero él por lo que lucha es por la gente que realmente está enamorada y que quiere algo y que quiere cuidar de las chicas o de las mujeres. A mí cuando una comedia romántica me gusta mucho es cuando es equilibrado, cuando hay comedia y hay romance, pero es que aquí hay más romance que comedia. Sí, comedia la verdad es que no hay mucho. Tiene algún punto, pues porque alguno de los clientes de este Doctor Amor, pues es un poco torpe. Tío, el baile es comedia pura y dura, ¿eh? El baile está bien, pero es poco, no hay más. Pero es el baile del final, como los gags. Eso es. Bueno, y ya vamos a acabar ya, que si no se nos dan aquí las mil. Y vamos con la última, que es Esto es la guerra, con Reese Witherspoon, Chris Pine y Tom Hardy, que son el trío principal. A mí tampoco es que me gustara demasiado. Me pareció curioso ver a Tom Hardy, que es Bane, haciendo un poco aquí la comedia. Pero más que nada, es que intenta ser tanto de espías como de comedia y al final y no es ni una cosa ni la otra. Te digo una cosa, que vas a comprenderlo todo. Es del director de Chuck. No, es del director de Terminator Salvation, ¿sí? Y del director de Supernatural. Si ellos se quieren, Maggie es un genio. Es tío. Chuck, pero si es que la película, bueno, es Chuck, ni más ni menos que Chuck. A ver, realmente no está mal, sobre todo las escenas de acción, porque las escenas de acción están bastante bien. Lo que pasa es que el resto pues ni es gracioso demasiado, ni te interesa. Y es una historia que aburre un poco, pues eso, dos tíos, dos amigos intentando conquistar a una chica, pero pues sin más. No, sin más. Vale, pues eso es todo, así que vamos a pasar con lo que tiene Runa para nosotros, que no sé si le hemos dejado algo. Hombre, yo aparte de las pelis que ya habéis mencionado, de Batman, de Prometheus y tal, de así de última jornada he visto, bueno, de última jornada, vaya unas cuantas semanas en cartelera, si no la han quitado, que la habrán quitado, que es lo más normal del mundo, es MS1, Máxima Seguridad, la de Guy Pearce. A mí me ha gustado, es una peli entretenida, no se toma muy en serio a sí misma, con lo cual ya solamente por eso merece la pena, ¿no? O sea, más o menos. Guy Pearce está en su papel más hansolesco de toda su carrera. Es un graciosete de tipo duro, de estos que tiene una ocurrencia para cada situación. Acaba cargando un poco, pero al principio pues es gracioso y te ríes bastante con él. Y luego está la chica esta de Perdido, Shannon, que hace pues eso de florero andante por ahí. Muy bien. La peli, en serio, no merece la pena ir al cine a verla, pero si te la echan en televisión un viernes por la noche y no tienes nada que hacer, es una peli estupenda. Y de estas que te la ves de buen grado. Ya estamos con las recetas de Antonio Runa. Sí, sí, sí. Aquí, Runa Arguiña. Una peli de fin de semana sin muchas pretensiones, y la verdad es que eso está bien, está muy bien hecha, tiene los efectos especiales justos y está bien, y nos cuenta una historia de una cárcel de máxima seguridad que está en órbita, que es el MS1, y ahí tienen a los villanos más malvados de todo el planeta, los mandan allí y allí los dejan a todos dormidos. No va por ahí, una cosa muy rara. Entonces, por una pirueta del destino, la hija del presidente de los Estados Unidos acaba allí, en una visita así de seguridad, una cosa así un poco rara, ¿no? Casi realizada por arte de Birdly Birdlocke. Y bueno, pues pasa una sea, realmente el preso que provoca que todos los demás presos salgan de ahí en libertad y monten un motín impresionante y se hagan cargo de toda la estación espacial es un poquito absurdo, pero bueno, ¿y por qué no? Te lo puedes creer. Claro, mandan a Guy Pearce, que es un agente de la... Es un agente secreto, pero que lo van a meter en la cárcel por una cosa que no ha cometido, ¿no? Por un delito, de un asesinato que él no ha cometido y tal. Bueno, pues le van a mandar allí. Y coincide que le van a mandar allí preso con el motín. Entonces dicen, bueno, ya que vas en camino, pues te vamos a dar la misión de recuperar a la hija del presidente y entonces te exoneramos y ala, ya estás en libertad. Y la peli va de eso. Está bien, pero vamos, sin más. Luego también he visto la del dictador, la que ha mencionado Gitorso, y a mí me ha parecido muy graciosa los primeros 20 minutos, pero luego ya, no sé, creo que pierde fuelle. Pero me pasa comedia romántica, ¿no? Después casi. Sí, pero es que a mí me pasa con todas las pelis del Coen este, por eso no... Yo sabía que me iba a pasar y en efecto se confirmaron mis sospechas. Empieza muy bien y la verdad es que yo me reí muchísimo la primera media hora, pero luego sí que se desinfla la película. Pero bueno, en fin. Para el que le mole, pues más de lo mismo. Si es que no tiene otra cosa que se pueda decir al respecto. Para los fans de sus otras películas, yo creo que les va a gustar, ¿no? Que yo, como no soy muy fan, a lo mejor soy un poquito más... Sí, lo que pasa es lo que dices, es que al principio empieza como una película como Borat o así, o Bruno, empieza bien, tal, pero luego a mitad de película se transforma en una comedia romántica, prácticamente tal cual. O sea, y dices, ¿pero qué es esto? No, esto no iba de cachondeo y de hacer parodia de los dictadores. Aún así tiene momentos muy buenos, o sea, hay algunos golpes de humor que son tronchantes. Pero bueno, casi, si te pones a contarlos todos, ya has visto la película. O sea, el resto ya te merece la pena. Bueno, aparte del dictador he visto pues lo que yo creo que es lo mejor que he visto últimamente, que es The Ride, Redemption, una película de Indonesia que a mí me pusieron los dientes largos con unos trailers así espectaculares, llenos de acción. No sé si sabéis de a qué peli me refiero. Bueno, una peli... Sí, tengo ganas de verla, la tengo a punto. Bueno, pues The Ride, Redemption, que por cierto va a salir, según me han comentado, sale en DVD y en Blu-ray aquí en España para finales de septiembre o mediados de octubre, que aquí se va a titular Redada Asesina. Sí, se titula ya. Bueno, pues... Peliculón. Peliculón con un título un poco extraño, sí. Bueno, el guión aquí es sencillo. Una panda de mafioso, bueno, todo el AMPA de la ciudad esta de, no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, una ciudad de Indonesia, se refugia en un edificio antiguo, ¿no?, de varias plantas. Y tienen ahí un auténtico ejército de criminales, de delincuentes, toda la chusma está ahí metida. Y están todas estas bandas dirigidas por un tipo, que es el gran gánster, el gran capo, que está en la última planta. Bueno, pues entonces se trata básicamente de una redada. Entra la furgoneta con un montón de policías en el edificio y empiezan a subir plantas. Llega, aunque al principio la misión es así un poco en plan sigiloso, llega un momento en el que se da la gran alarma y todos los maleantes y asesinos y criminales y delincuentes que hay en el edificio van a por este grupo de policías que acaban muy diseminados, desperdigados y demás. Probablemente sea la película de más acción que yo he visto pues desde los tiempos de Hard Boiled de John Woo. Uh-huh. Con unas escenas de tiroteos impresionantes, con unas escenas de artes marciales que quitan el hipo. Además, esta gente son... Aquí no hay ni cables, ni artificios, ni nada. Es todo artesanal, como digo yo. Además, son los propios actores. Y aquí sabe artes marciales hasta el apuntador. O sea, que esto no cae todo el peso sobre el protagonista, que es el único que reparte y todos los demás reciben, sino que aquí sabe artes marciales desde el último matón del edificio hasta todos los policías. Y hay algunas escenas tan impresionantes que en fin, o sea, realmente acabé la película, me la volví a ver porque hay escenones, de lo que yo digo que son escenones. Muy recomendable. En cuanto salga en DVD, merece la pena pillársela. Pues la verdad es que la tengo ganas y mucha gente me ha hablado de ella. Tengo ganas. ¿Qué más tienes por ahí? He visto un montón de cosas, pero es que vamos, yo he elegido estos títulos así porque, en fin, yo no hablo de Prometheus otra vez. Sí, mejor no. Pues entonces nada, pasamos a Tony. ¿Qué tienes para nosotros, Tony? Ante todo decirle a los oyentes que si no enchufas el micro no funciona. Y aparte de eso, decir que he visto Dexter 3 temporadas en una semana. Madre mía, es que eres mi héroe, macho. Las 3 últimas, la tercera un bodrio, la cuarta muy buena, la quinta regular. Seguimos. Dos películas de videoclub antiguas. Una que se llama Un ciudadano ejemplar, con Gerard Butler y Jamie Foxx, que me ha sorprendido gratamente, porque no esperaba absolutamente nada de esta película. La típica que tienes ahí guardada en el disco duro por los meses y los años y los años, y dices, ya la veré y nunca la ves. Pues el otro día dije, voy a verla, pero para borrar morralla del disco duro. Y a los 5 minutos estaba con los ojos pendientes, con los ojos clavados enfrente de la pantalla. Está muy bien. Muy entretenida. Está bien. Muy entretenida. Al final cogido con pinzas, pero mola. Al final cogido con pinzas, no, lo siguiente. Pero si te dejas llevar, pero es que te lo ganas. Es una mierda, porque el malo te cae mejor que el bueno. Eso es lo que mola. Está deseando que se cargue al bueno. El malo es un pingado. Y después he visto un slash malo. ¿Qué has visto? Almas condenadas, de Wes Craven. A mí me gustó. Ay, fíjate. Por favor, tío. Es que es muy Wes Craven. Prefiero esa que la que hizo John Carpenter, la de The War. Madre mía. Es que esta es que es muy mala. Tiene todos los tópicos en uno. El único personaje interesante se lo carga en el segundo. A mí me parece que igual no la tomaste así, pero yo creo que se autoparodia desde el principio. Es que Craven ya empieza a cansar. Eso era Scream autoparodia, pero cuando haces otra película de no te autoparodies. No sé, no, y después ese final. No, el final es apoteósico. Explicando, porque yo pensaba que tú y tú pensabas que yo, y entonces pensábamos que el tercero pensaba que era el primero, y entonces dices, tío, no hables tanto, coge un cuchillo y mata gente, tío. A mí esa película tiene cosillas, sobre todo el mito del pueblo y tal y cual, pero cómo se forman los mitos en los pueblos en Estados Unidos es como, vamos, como la pólvora. 3 días, porque 15... Ellos una tradición, toque de queda durante 15 años, y dice, pero se están contando, tío. Pues no sí, en eso estoy de acuerdo. A mí realmente me parece divertida. Hombre, si te la tomas de pitorreo, pues como el tiburón de dos cabezas. Pues sí, no te pases. Bueno, el tiburón de dos cabezas sin la increíble interpretación de Bruce Hogan. Bueno, ¿qué más tienes? Ya está, pues sí. Estupendo. Vamos a ir ya acabando lo que hemos visto durante la semana, que está durando más que el especial en sí, casi. Y vamos a despedirnos de Cougar, que se nos va, porque no tiene tiempo para pectorales, tiene tiempo para sus rotuladores. Hombre, para pectorales sí que tengo tiempo, pero ¿qué le vamos a hacer? Tiene que trabajar mucho en la web Fusion Freak y no le da para todo. Eso es. Pues nada, Cougar, ha sido un placer tenerte aquí de nuevo, un placer que hayas hablado de las películas que hemos visto durante la semana y nada. Una pena no estar con vosotros para ver el lado físico de estos estupendos actores que van a salir en Los Mercenarios, pero bueno... Bueno, pues podéis leerlo en Fusion Freak, que seguramente hará alguna alusión a los físicos. Bueno, alguna que otra sí que hay. Pues nada, Cougar, muchísimas gracias. Venga, un saludo, chicos. Y nosotros continuamos con el especial. Volvemos enseguida. Y aquí estamos otra vez en mi estanque. Han pasado 6 meses desde que os dejé de contar mi aventura, pero es que no ha pasado muchas cosas en mi vida hasta hace exactamente una semana. Lo bueno de ser un pato en un estanque es que vienen los abueletes a echarte de comer. Te tiran migas de pan, te tiran palomitas. Pero llegaron 7 abueletes, que yo no sé de dónde han salido, pero los tíos no cogían por la puerta de espaldas anchas que tenían. Y si tocas te mato. Uno hablaba raro, tenía la boca daleada, que parecía el jefe. Escucha, gilipollas, eres un mal tirador y no me gustan los malos tiradores. El otro era un chino pequeñillo. Después había uno que se parecía al He-Man lo más grande y me dijeron, pato, ¿tú te quieres venir a ganarte unas perras que tenemos que irnos de mercenarios a un país extranjero? Yo claro, miré para atrás, vi a mi pata, miré para el lado, vi a los patitos. Empecé a pensar que lo iba a dejar solo y me dije, hombre, por supuesto, me voy a quedar yo aquí con la pata y los patitos. Así que llegamos al país, aquello estaba manga por hombro, venga a pegar tiros. Yo no sé muy bien qué es lo que hacíamos allí, yo lo único que sé es que Schwarzenegger no hacía nada más que hacer chistes malos. Uno que se llamaba Jason que daba patadas, el chino que tenías que verlo cómo saltaba, mucha historia no tenía. Menos mal que al lado estaba Chuck Norris y pudimos hablar de hacer abdominales, que es lo que a mí realmente me gusta. Así que después de una semana viendo explosiones sin ningún sentido, dije: mira, Silvestre, yo me voy a volver pa' mi estanque, que quieras que no, allí hace menos calor que aquí. Y así me fui al estanque a escuchar La Guarida del Sí. Y vamos ya con el especial. Después de esta pequeña pausa, volvemos con películas. Pues eso, no sé cómo decirlo. Películas de mercenarios, especial mercenarios o películas de tíos duros de verdad. De esos que nos han forjado durante nuestra infancia. Y para ello tenemos aquí a un tipo duro que tiene mucha infancia, que es Antonio Runa. Y nos trae, pues, una de sus dos películas. Le voy a dejar elegir la que a él más le apetezca. Hombre, vamos a empezar. Si vamos a empezar con un tío duro, vamos a empezar con el tío más duro de la política y del mundo del cine, que no es otro que Arnold Schwarzenegger. Enseñaron a mi señor el camino de la montaña del poder. Le dijeron que tirara su espada y volviera a la tierra. ¡Ja! Ya habrá tiempo para que retorne a la tierra, para la tumba. Y, por supuesto, con una de sus primeras películas, en donde, bueno, de hecho, ni siquiera era conocido entonces. Estamos hablando de Conan el Bárbaro. Yo he elegido Conan el Bárbaro porque me parece que era una de esas películas donde veíamos, además, aquí sí que tenía una forma física perfecta. Yo no sé si luego, después, es que ensanchó demasiado. Yo no sé, chicos, pero aquí el hijo puta tenía un cuerpo perfecto, el cabrón. Es increíble. Bueno, pues Conan el Bárbaro del 82, se cumplen 30 años ahora mismo. John Milius ahí en la dirección, que por cierto, el guión es suyo junto con Oliver Stone y el propio Robert E. Howard, ¿no? Que fue el que creó al personaje de Conan. O sea que ya solamente con esto la peli tenía que funcionar. Y yo creo que funcionaba bastante bien, aunque en su momento no se le hizo demasiado caso, realmente impuso una nueva moda de películas de bárbaros. Y de hecho, a renglón seguido de Conan el Bárbaro salieron un montón de subproductos de serie B, de serie Z, de ZZ y de ZZZ Top. Muy, muy, muy al hilo de Conan, aunque la verdad es que Conan el Bárbaro estaba muy por encima de todas las demás, incluso de su secuela lamentable. Y nada, pues aquí vemos el auténtico inicio del bárbaro, cómo se convierte este Cinmerio en un hombre para todo, asesino, mercenario, pirata o lo que sea, aunque solamente vemos una faceta, la de vengador, en esta película. Vemos cómo mueren sus padres, por cierto, recordar, todos lo sabemos, pero recordar que era Arnold Schwarzenegger de pequeño era Jorge Sanz, una cosa. Ojito. Tengo entendido que se rodó aquí en España gran parte de la película, con lo cual es normal. En Ávila, en La Hija de Dios. Muy bien, pues buen dato, gracias, Asier. Pues eso, ya era un chico de la zona que más o menos hubiera hecho algo en el cine o en la televisión. Y ya una Jorge Sanz, y nada, no dice ni pío, pero bueno, es que no tenía que abrir el pico, lo único que tenía que hacer era escuchar a su padre y el secreto del acero. Una panda de tíos así muy chungos que forman parte de una especie de secta tribal con un dios en forma de serpiente, que están liderados por Darth Vader, por James Jones. Por James Earl Jones. Bueno, pues llegan allí, masacran a toda la población civil, por decirlo así rápidamente, pronto y mal, y dejan a este chico con vida. Vale, matan a su madre delante de él, y, en fin, una cosa así impresionante, se llevan la espada del padre, una cosa así como muy vejatoria, y claro, esto se queda grabado en la mente del chaval, que al que luego esclavizan, le tienen ahí dando vueltas a una rueda gigante durante 20 años, y cuando acaba, pues sale en plan Arnold Schwarzenegger. Es lo que pasa. Cuando tú te pones a empujar y a empujar, pues como si se te cala el coche y te pones a empujar el coche, pues si te tiras 20 años empujando el coche, acabas hecho un Arnold Schwarzenegger. Esto es así. Hombre, en esta película realmente vemos cómo se forja un mercenario, ¿no? Bueno, realmente no es un mercenario, pero bueno, un tipo duro, ¿no? No, y además, aunque era un esclavo, tenía sus momentos, porque todos recordamos que le daban a otras esclavas y tal para que se aparearan. Y menudas esclavas. No eran muy allá tampoco, ¿eh? Era me acuerdo mejor, entonces. A caballo regalado, pues no le mires el dentado, ¿no? Y los dientes tampoco se los miraba mucho. Él hacía así sus trabajos y ya está. también aprendió a leer y aprendió, pues, sobre todo la disciplina del acero, aprendió a manejar la espada, que era lo que a él le molaba, lo que la inspiraba y demás. Le acaban convirtiendo en un gladiador también, y en un momento determinado, cuando ya ha matado a todos sus enemigos y cuando se ve que es invencible, pues su dueño, su maestro... Es una cosa así muy rara, porque se supone que es el que verdaderamente le tiene esclavo, pero al mismo tiempo hace de mentor. Es una cosa así un poquito rara, incluso de padre adoptivo. Pues llega un momento en el que dice, mira, chico, te has portado, lárgate y vive tu vida. Y en cuanto sale, pues le persiguen los lobos. Una cosa como diciendo, ojo, macho, o sea, mi primer día de libertad y me van a devorar los lobos, ¿no? Nada, y a partir de aquí, pues un montón de aventuras y ya está. Ahora mismo no me acuerdo de mucho, pero al final Schwarzenegger acaba encontrando a James Earl Jones. Tiene un primer encuentro no muy afortunado para Conan, pero al final pues se acaba vengando. Después de 30 años no es mucho spoiler decir que al final se acaba vengando. Además, ¿qué otro final esperabais, chicos? Así que nada, es Conan. Yo sigo pensando que es una de las mejores películas de Schwarzenegger. No es mi preferida, pero sí creo que es una peli muy decente. Es curioso, pero ha envejecido mejor de lo que la gente se puede figurar si no la ha revisitado recientemente. Se sigue viendo muy bien. Aquí no hay efectos especiales, ni digitales, ni nada por el estilo, con lo cual todo lo que se ve se hizo. Hombre, tiene, bueno, no efectos especiales, pero sí que tiene muñecos. Tiene las serpientes, sí, que son bastante risibles en algún momento. Sobre todo la que tira James Earl Jones en plan flecha, que esa no la había nunca. Pero bueno, tampoco es demasiado, o sea, realmente no se puede decir que se note muchísimo que es una película de serie B, porque realmente es un poco serie B esta película. Sí, es bastante serie B, pero que se ve bien, que ha envejecido bien, no sé, sí, aparte, sí, sí. Le buscaron, aunque luego Conan también tenía un equipo de compañeros en la segunda parte, era un despropósito total, pero aquí sí tenía personajes que molaban, ¿no? Estaba el surfero este, Gary López, que hace de arquero es un personaje muy interesante. Luego estaba Mako, el mago este japonés que repitió papel en la segunda parte, pero ya molaba bastante menos. Y la chica esta, que me parece que era Valeria o Zenobia, una de las dos, me parece que era Valeria. Es que estoy tirando de memoria, porque hace algún tiempo que no veo esta película, pero es genial, es una buena peli. Y nada más, chicos, en mi opinión fue uno de estos momentos en los que la gente se quedó con la cara de este tiparraco musculoso. Después de esto, pues ya vendría Terminator y algunas otras cosillas más, y Schwarzenegger acabaría convertido en un estrellón. Pero en aquellos momentos, pues estaba empezando. Su interpretación no es nada del otro mundo, pero como interpretaba a un bárbaro, pues es aceptable. Nos lo creemos, y como la peli está bien dirigida, pues decimos, pues para adelante. Y muy bien, un clásico. La verdad es que para mí es un peliculón si le quitamos bastante metraje, porque hay metraje que se hace aburrido y cansino. Pero la verdad que tiene escenas épicas. Aparte de que yo no sabía, pero me he enterado hace bien poquito de que Oliver Stone escribió el guión como si fuera a hacer una franquicia a lo James Bond. Quería hacer, además puso en el guión 1 de 12. Así, tela. Y no, pues ya os digo que a mí no sé qué opinaréis vosotros. Yo también la tengo bastante de recuerdo, porque creo que la última vez que la revisioné fue hace cosa de año y pico, así. Pero es que dices, es una película de serie B, pero es que mira qué espadón. Que el espadón pesaba 20 kilos para que al tío se le notase su musculatura. Ropajes tampoco es que fueran nada del otro mundo, pero los de los malos estaba bastante bien. Los castillos, los poblados, o sea, tenía su factura, ¿no? Hombre, 20 kilos son mucho. Y lo de espada, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, yo es lo que se cuenta. Yo no estoy seguro de que pesase 20 kilos. Es más, yo he tenido una barra de hierro de 20 kilos en las dos manos para probarlo. Y hostias, una barra de 20 kilos en las dos manos, desde un extremo es muy difícil mantenerlo, ¿eh? Yo no me lo creo eso. No, y por cierto, recordad que también salía Max von Sydow, ¿no? O sea, que realmente... Aquí había algunos cameos por ahí interesantes. Nada, pero vamos, una peli que yo creo que está bien. Y para los que estén escuchando este programa y le molen las pelis de tíos duros, pues si todavía no han visto Conan el Bárbaro, es una cuenta pendiente. Yo no creo que haya muchos que no la hayan visto a estas alturas. Vamos, una peli que estaba bien, muy divertida, apasionante. Y oye, está bastante mejor que este remake que han hecho con Jason Momoa al frente, que... Uf, Conan se merecía un remake. Yo admito que esta peli le tenía ganas, pero ojo, no la han hecho muy bien. No, la verdad es que no. Quitando la nueva, quitando lo de los hombres de arena, que también he repetido de otras pelis, sí, que hay por todos los lados. Claro. Aguanté 10 minutos de la nueva. Ah, pues yo me la he visto entera un par de veces y sí que tiene cosas de pata de banqueta, pero es que encima es que no es Conan, leches. Para mí no es Conan, vamos. Pues ellos decían que era el Conan de los libros, el más real. Entonces los libros de Conan no me gustan. El Conan de Schwarzenegger tampoco es el Conan de Robert Howard. Cierto, cierto. O sea, nunca han dado con una visión verdadera del Conan literario, pero bueno. No sé. Bueno, algunas curiosidades que tengo yo por aquí. Schwarzenegger tuvo que reducir 6 kilos solo de bíceps para poder manejar la espada porque no podía hacer movimientos de espada, porque imaginaros con esa musculatura, ponte a correr y a dar saltos y a dar espadazos, ¿no? Tela, Jorge Sanz tiene una muy mala anécdota y es que se ha contado muchas veces que a la madre le pegó una coz una mula durante el rodaje y Arnold Schwarzenegger se partió el culo. Bueno, son cosas, ¿no?, que se cuentan. No, y de hecho, la escena esta que hemos comentado antes de los lobos, hay un momento en el que Schwarzenegger se sube por unas rocas y los perros van detrás de él y como que intentan hacerse con él, ¿no? Hay en el DVD un extra en el que vemos esa escena, una escena cortada, una escena eliminada en la que vemos a Schwarzenegger como empieza a subir las rocas, se tropieza y se cae. Y los perros, que los habían soltado fuera de cámara, se abalanzan hacia él de verdad y le empezaron a morder. Y claro, sale ahí el cuidador de los perros y todo, porque realmente es que fueron a por él, ¿no? Ahí corrió peligro la vida de Schwarzenegger. Una cosa que actualmente en un rodaje ahora, sabiendo quién es Arnold, no hubiera pasado ni de coña, pero en aquella época saltaron a perros que realmente eran jodidos, ¿no? O sea, claro, la idea era que Arnold subiera a las rocas y ya está, y los perros se pusieran a ladrarle desde abajo. No habría ningún problema. Pero claro, como Schwarzenegger se tropezó y se cayó abajo, le trincaron y bueno, y se ve, eso se ve en los extras del DVD. En fin, que ahí debió ser un rodaje duro, debió de ser un rodaje duro. Y de hecho tiene una de las escenas más geniales que yo he visto de tíos duros, así musculosos y plan bestias, y es cuando Conan se pone a rezar. Aparte de Kron, de su dios, toda la película. Y de repente se pone a rezar, porque tres se van a enfrentar a un montón de gente y él se pone a rezar, y sobre todo es esa forma, ¿no? Ese amén, esa forma de acabar el rezo, en plan, bueno, si me estás escuchando bien, y si no, vete al infierno. Esto es un tío duro. Esto es un tío duro, claro que sí. ¿Tenéis algo más que decir de este tío duro? Tan duro que Mattel hizo muñequitos de merchandising desde Conan. Pero después de ver la peli y ver que era tan violenta, dije, uy, los muñequitos para los niños. Nada, le vamos a poner el pelo amarillo, que el menudo peluco llevaba también en la película al Schwarzenegger. Joder, ya le gusta ya tener pelo ese. No, es verdad, hicieron el hermano feo de Conan, que era He-Man. He-Man, que era con los propios muñequitos de Conan, que le cambiaron el pelo y pusieron cuatro cosas más y hicieron He-Man, sí, sí. Yo lo que tengo que decir es que habéis visto a Jorge San ahora, no se parece, no es Schwarzenegger. Bueno, pues siendo así de maligno, Tony, vamos a ir con su película, que la va a presentar él. Elige tu película. Pues voy a hablar de La buena de una saga. Me vais a pegar, voy a hablar de una película en la que salen dos de los mercenarios, no uno, sino dos, y es una maravilla llamada Rocky 4. Cuenta la anécdota, Tony, cuenta la anécdota. Querían que no hablaras de esta película, querían impedírselo. Pues no es verdad. Solo he dicho que de hablar, pues hablaría de la primera, ¿no? Sí, sí, pero que bueno. Es la buena. Es que, de verdad. A ver, Rocky 4 es la película que todos los adolescentes de los años 80, yo tenía 10 añitos, dijeron, van a hacer Rocky 4 y va a luchar contra un ruso de 2 metros. Y dijimos, ¡la polla! Eso fue lo primero que pensamos todos. Rocky 4 con un rusaco de 2 metros. Dice, hostia, de puta madre, después nos enteramos que no era ruso. Pero bueno, la película va de Rocky 4, que sigue siendo un coñazo de tío fuera del ring, de una mujer horrorosa, y ahora tiene un robot repugnante. Pero resulta que viene un rusaco tremendo, rubiaco, enorme, que no habla, dice tres palabras en toda la película. He visto esta mañana, creo que es tres o cuatro palabras, dice en toda la película. Pero bueno, da igual. Imaginaros José Luis Moreno y sus muñecos. Pues José Luis Moreno es Billy Nielsen. O sea, Billy Nielsen está al lado del Lundgren y es la que habla. Cuando quiere decir algo de un Lundgren, habla Billy Nielsen. Y bueno, la película va, pues llega al tío este, entonces Apollo Creed dice, me voy a enfrentar porque yo me siento mayor, pero yo quiero ser joven, y este hombre pues me voy a enfrentar en un torneo de exhibición, y el ruso pues se toma el torneo de exhibición un poquito en serio y se lo carga, spoiler. Se lo carga entre millones de banderas de Estados Unidos, James Brown y un montón de tías llenas de plumas. Nada más que ver ese combate ya te merece la pena la película, ya para ahí empieza bien. ¿Pero qué ocurre? Pues que Rocky se pone muy triste, pero muy triste en plan muy triste, y decide que la mejor manera de quitarse la tristeza es luchar por el honor de Estados Unidos y por recordar a su amigo en Rusia contra Iván Drago. Y entonces comienza un videoclip, porque comienza un videoclip de 25 minutos en el que vemos básicamente a Sylvester Stallone corriendo por el campo. Pues otra vez vemos cómo se forja un tío duro, ¿no? Ahí está, vemos que desde las lágrimas. Si tú quieres ser un tío duro, lo que te tienes que ir a correr por el campo. Pero sin la canción, con el Fly Now, porque no está en esa... Exactamente, sin el Ojo del Tigre, sino con otra canción que se parece al Ojo del Tigre, que para no, eso... No, pero la pondré también. Pero es que lo que digo, que para eso pone el Ojo del Tigre en la versión original, porque si pone una canción que es igual, pone el Ojo del Tigre, que es la que todo el mundo está esperando. Aquí no sube escalera, aquí directamente, como tiene dos huevos, se sube una montaña con dos cojones y hace el mismo símbolo cuando llega arriba de la montaña. Y comienza el combate, que es lo que realmente importa, y se lo terminan en 10 minutos. A ver, pero lo curioso de esta película, ¿no os parece que los rusos tienen alta tecnología y los americanos van con sacos de arena? Y es como todo lo contrario, ¿no? Aquí los rusos tecnología es punta. Como vosotros con tecnología, pero nosotros con saco de arena os damos caña porque somos americanos. Aleluya, viva nuestro país. Claro, y el ruso se entrena en un sitio cálido ahí dentro de un sitio, y el Rocky ahí en la nieve, ¿no? Es que es más curioso todo. Pero es que ves a ese ruso de 2 metros al lado del Rocky. Parece un llavero el ruso, tío. Es una cosa que tú lo ves y dices, madre mía. ¿De dónde han sacado? Que todos lo pensamos, no sé si vosotros lo pensaste, pero todos lo pensamos. ¿De dónde han sacado el ruso este? Que no es ruso. Que no es ruso. Y de bueno, pues esto nos trajo a este hombre, que es un gran actor, a Dolph Lundgren, que después hemos tenido grandes películas como He-Man, Master del Universo, Red Scorpion, y un montón de películas de videoclub que nos han hecho pasar buenos ratos a la gente como yo. Sí, no, este cuando yo me hablé antes de que Michael Fassbender es uno de los mejores actores de esta nueva generación, me he olvidado de Dolph Lundgren, claro que sí. Lo siento. O sea, yo todavía estoy esperando a que lo llamen para hacer Hamlet, que yo creo que este se carga el escenario, tío. Pero yo había oído, no sé si es verdad, pero todo esto de la tecnología venía a que en un principio Rocky se iba a enfrentar a unos robots, o a un robot, sí. O alguna historia, sí. Y lo cambiaron todo esto por lo que es el entrenamiento entre la tecnología y lo rústico y tal. Bueno, yo creo que es un buen cambio, ¿no? Haber metido a Rocky con un robot de la época, que sería un martillo pilón, ¿no? O algo así. Pero lo divertido no es eso, lo divertido es que en esta película ves la máquina de hacer guiones de Rocky. Si ves, totalmente tiene una máquina de hacer guiones de Rocky. Ves, en esta es donde se ve perfectamente cómo es. Y la estructura de la película de Rocky es: comienza la película con un combate, después viene un montón de rato con la familia horrorosa que dan ganas de matarlos a todos, no tienen ni puta gracia, después tío se entrena con música, sube algo y después hay otro combate. Y son todas las películas de Rocky son exactamente iguales. Que digo yo que lo único bueno que lo mejor que le hubiera podido pasar a Rocky es que lo hubiera matado Iván Drago, si no tendría que volver con eso que dicen que es su mujer. Madre mía, qué cosa más fea. Bueno, pues la verdad es que es una película que yo tampoco la tengo muy reciente, así que chicos, si queréis hablar cositas de ella, a por ello. Ah, peliculón. Pero lo grande. Cinco Razzies tiene. Yo soy más de la 3, a mí la 3 me encanta, ¿no? O sea, creo que es la mejor para mí, la saga, mejor que la primera. O sea, yo lo tengo así. A mí es la que más me gusta. Pero esta cuarta sí me hace bastante gracia, ¿no? De hecho, todo el tema del entrenamiento está genial. Ves al otro ahí pegando puñetazos a un sitio concreto que un ordenador le mide la potencia de pegada y no sé qué, y el otro levantando una carreta ahí en mitad de la nieve, con toda la gente dentro de la carreta, ¿no? Es curioso, ¿no? O sea, aquí le ayuda a la familia a entrenarse a Rocky mientras el otro está ahí delante de los periodistas y delante de un montón de maquinaria que luego, si no, pues no vale para mucho, ¿no? Pero... En fin, me encanta el momento en el que Gorbachev se levanta para aplaudir a Rocky cuando toda la Unión Soviética se pone del lado de Rocky Balboa, una cosa que hubiera sido impensable en su momento. Pero bueno, en fin, al final los americanos ganan políticamente, diplomáticamente, en el ring, en todas partes. ¿Y el discurso a favor de la paz en el mundo al final de la película es mítico? He venido aquí esta noche y no sabía qué ocurriría. Когда я вышел этим вечером на этот ринг, he visto a mucha gente que me odiaba y no sabía qué pensar sobre eso. Pero supongo que vosotros tampoco me gustabais. Я думал, что я не любил их тоже. Pero durante el combate he visto muchos cambios. В течение всего этого боя я понял, что многое изменилось. Lo que sentíais por mí y lo que yo sentía por vosotros. Y я почувствовал, что вы тоже изменились. Aquí había dos hombres matándose el uno al otro. Pero dos es mejor que 20 millones. Я думаю, что это лучше, чем даже 20 миллионов долларов. Lo que intento decir es que si yo puedo cambiar... Я думаю, что каждый тоже изменится. И vosotros también. Вы можете измениться. Todos pueden cambiar. Каждый может измениться. Ese Rocky lleno maratón diciendo, si yo he podido cambiar, todos podemos cambiar. Y luego Bacho haciendo el aplauso lento, ese de las películas de los 80. Vaya tela. Es muy buena. Es la película de hombres duros. Es de las más recordadas. O sea, a ver, a mí me parece que la primera es la mejor. Pero esta es la siguiente que recuerdo más, ¿eh? Es de las más recordadas de la época, de toda la saga. Porque ¿quién se acuerda de aquella en la que Rocky lleva de pupilo al Juventud? ¿Se acuerda ni Dios? ¿Se acuerda todo el mundo de esta? Yo me acuerdo de esa, que la vi en el cine. Vaya tela. Es peor que... Pues que peor, pero bueno, vamos a ver. Pero es que la peor de todas es Rocky Balboa, que se supone que es la sexta. O sea, esa es la peor, el reboot este que hizo... ¿Peor que la quinta? No, sí. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. La quinta, que se pega con un chaval que ha entrenado él y, que es un medio mierda y se lo zumba. Que lo más gracioso que es boxeador profesional era campeón de los pesos pesados de verdad. Ya, pero bueno. Y llega a ese 1.50 de su arsenal. Si ves tres talones, por favor. Bueno, vamos a pasar de película, chicos, porque si no se nos va a hacer muy, muy tarde. Y vamos con la siguiente que nos trae... Pues Abraham, hijo, que quiere volver a traer una película que no hemos traído pocas veces, pero le faltaba a él de hablar de ella. ¿Cuál es? Vamos a ver. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito de otras cosas. La película pasamos más así de largo. Vamos a hablar de Schwarzenegger. Schwarzenegger, ese hombre que se hizo a sí mismo, ese hombre que su padre porque le zurraba y lo pasaba muy mal. Fíjate, a Schwarzenegger, es que su padre le zurraba, ¿verdad? Le ha dado dos hostias, Schwarzenegger lo deja de decir, pero no le daba, no. El que le daba era el padre a él, y entonces este hombre que se hizo a sí mismo y empezó ahí a entrenar como loco, era un deportista que te cagas, empezó ahí a entrenar para poder escapar de su país, de Austria, porque no le gustaban las salchichas, o no sé. Y escapó, y entonces fue a la tierra de las hamburguesas, ganó un mogollón. Y se fue para la tierra de las hamburguesas allí, sin saber dos palabras, y el hombre estaba allí ganando premios a mansalva, y lo vio ahí, y lo que pasa que, sí, lo vio ahí un productor y tal, y ya le dio su primera oportunidad. La gran Hércules en Nueva York, inolvidable, y no sabía ni dos palabras realmente porque lo tuvieron que doblar en esa película al pobre hombre. Pero bueno, Dolly Parton. ¿Qué sabe Dolly Parton? La película es curiosa, a mí no me termina de disgustar. ¿Pero de qué película estamos hablando? Bueno, rápido, venga, al meollo. A ver, venga, al meollo, Depredador. ¿Qué pasa en Depredador? Pues Depredador tiene un problema principal, que es que al principio de la película, antes de los créditos, ya te dicen que llega una nave espacial. Porque luego te intentan engañar y te intentan hacer ver que mandan a unos tipos rudos, a unos mercenarios, a rescatar a un tío que lo había cogido a la guerrilla en la selva. Pero claro, tú ya has visto la secuencia del extraterrestre antes y dices, oye, ¿qué pasa aquí? Y la siguiente secuencia es ya que están todos colgando despellejados por ahí y ya te lo empiezas a imaginar de qué va la cosa. Y luego ya... Yo creo que no intentan engañar a nadie el guión, ¿no? Yo creo que no. A ti te despistaste... Bueno, ¿tú quieres ir a ver Prometheus? Yo te digo que no, ¿eh? Eso de los créditos sale la secuencia del extraterrestre llegando a la nave... Llegando. Claro, pero si se llama Depredador la película, si yo creo que más o menos sabes lo que se ha ido a ver. Pero luego durante. A ti te engañaron, dije, ahí va, pues al final va a ser que no va a estar. No me engañaron porque era al principio de que iba. Pero luego te tiran 40 minutos en la que van por la selva buscando al tipo este. Claro, porque. Claro, Runa lo ha pillado, ¿ves? Bueno, que van por ahí, por la selva. Luego se descarta el depredador este y en el último acto de película Schwarzenegger dice los cojones, aquí el que caza soy yo cuando ya queda él solo y se pone él a cazar al bicho. Y ahí, los tíos rudos, esta además ya es del 87, entonces ya se ve que, porque luego anteriormente los tíos duros eran de pelo en pecho, aquí van todos depiladitos. Con camisetas ajustadas o sin camiseta. Y son tíos duros de la época de los 80. ¿Por qué? Porque fuman puros. En aquella época, tíos, cuanto más duro eran, tenían el puro más grande. Porque lo primero que hace cuando baja del avión es meterse un pedazo puro Schwarzenegger de tres pares de narices. Aquí, pero es que para fumar ese puraco hay que ser duro. ahí está. Toda esta idea de la película surgió de un chiste. Surgió de un chiste a raíz de Rocky 4, precisamente. Que claro, el chiste que estaba por ahí por Hollywood venía a decir algo así como que a ver qué iba a hacer, a ver qué ser humano se iba a enfrentar con Rocky. No había ser humano que se pudiera enfrentar con Rocky. Ya en la quinta entrega tendría que ser un alienígena. Y entonces a partir de ahí, dos guionistas escribieron toda la historia de Depredador, Gene y John Thomas, y la llamaron Hunter, cazador. Y aprovecharon el equipo de rodaje de Comando, que ya se llevaban muy bien y ya sabían cómo hacer pelis más o menos... Bueno, que fue un bombazo Comando, un bombazo comercial. Entonces, con muy poco dinero, amortizar una película y sacarle mucho rendimiento. Entonces cogieron al mismo equipo que Comando. Todo esto que me tampoco, suena, ¿eh? Todo esto que me tampoco suena. Hemos hablado de Comando. Un déjà vu, este programa está siendo un déjà vu. No, hasta este momento de déjà vu. Como estamos viendo en este tipo de películas, de tipos duros, que te cagas, los rodajes son duros, son muy duros, tienen cosas muy complicadas. Aquí el agua estaba congelada, hacía un frío que te cagas en la selva. Tanto es normal. Que te figuran como que es una selva tropical y hace un calor que te cagas, aunque no dicen dónde es. Pero aquí hace un frío que te cagas, están todos congeladitos. El Schwarzenegger se tiró para hacer la secuencia del barro esta que abre los ojitos. 3 semanas embarrado entero de arriba abajo. Además, cuando atraviesa como un lago así, pues el lago no estaba limpio, ni era un río que corría agua limpita, ¿no? El lago era agua putrefacta allí, con sanguijuelas, agua estancada, asquerosa. Luego el equipo estaba abajo de una colina, estaban todo el día colina para arriba, colina para abajo, colina para arriba, colina para abajo. Y luego también que el Kevin Peter Hall, que era el que iba dentro del Predator, pues no veía una mierda. Y claro, a unos zarpazos que al Schwarzenegger más de una vez le pegó un mamporro, porque no calculaba bien. Los efectos ópticos... No, sí. Te iba a decir, te habías acabado ya. Pues venga, como esto ya está muy, hemos hablado muchas veces, venga, a ver. No, pero espera, lo de los efectos ópticos, ¿esto qué ibas a decir? Efectos, pues como hicieron más o menos la invisibilidad, que aquí tuvieron, porque... Vista hoy en día, la película se ve muy bien, no ha pasado mucho el tiempo por ella, se ve francamente bien. La invisibilidad lo hicieron con un chroma key en rojo, porque claro, en verde, en la selva, pues, las hojas desaparecerían. Y hicieron desaparecer la figura en rojo del Predator, luego rodaron con otro objetivo de otra angulación diferente y lo mezclaron y fue, daba esa impresión, la repetían varias veces. La visión termodinámica, usaron un video escáner térmico. La sangre fluorescente es muy curioso, porque usaron las barras estas que se parten y son fluorescentes. Pues lo mezclaron con lubricante sexual para darle consistencia. Y esa es la sangre del Predator. Y las descargas eléctricas las hicieron con animación por rotoscopio, que no tengo muy yo claro lo que es lo del rotoscopio. No sé, pero la verdad es lo único que la verdad le ha pasado factura en el tipo. Voy a decir una cosa que quiero que me lo confirméis si sabéis algo, y si no sabéis nada de ello, pues que algún oyente nos lo confirme o nos lo desmienta. Y es que yo esto sí que no lo había oído, creo que ni en el especial de Runa, ni en el especial que hicimos nosotros, ni lo has dicho tú ahora, así que lo voy a decir yo ahora. Y es que se supone que mucha gente dice que es un plagio esta película de una película de serie B que se llama Llegan sin avisar, del 80. Yo no he visto esa película, pero yo lo que tengo entendido es que la idea recuerda vagamente, pero que no se le puede llamar plagio. Tú cuando hablas de plagio, pues estamos hablando de algo que es casi igual, o sea... Poco, sí, poco. Una copia, o casi una copia. Sí. Exactamente. Sí, decir eso, vamos... Me estoy viendo imágenes de la película en cuestión y vaya tela, si esto es un plagio, que venga alguien y lo vea, porque sale un bicho pequeñito que se adhiere al cráneo de las personas. No, yo lo que tengo entendido es que recuerda algunos aspectos así sospechosamente, pero vamos, que tampoco demasiado, o sea, si acaso una idea principal, ¿no? O sea, es que... Vamos, es que no tiene mucho sentido, ¿no? A lo mejor recordaría más, en todo caso, a alguien en Octavo Pasajero, solo que en la jungla y con tíos duros en lugar de con unos... Sí, eso es más acertado. Uh-huh. Con esa regla de tres podemos decir, ¿no?, que Independence Day es un plagio de Plan 9 del espacio. Sí, bueno, efectivamente. y muchas otras cosas, claro. Podemos estar así. Abraham acaba de... Yo creo que esto lo ha hecho adrede, tío. Estamos en verano y yo, esto es como cuando mandas un trabajo a dos asignaturas diferentes, el mismo trabajo, como, pues yo he hecho lo mismo, básicamente. Tú lo que querías era promocionar el programa 31 de la segunda temporada de La Órbita de Endor, monográfico depredador, gracias. ¿Dónde estás? Que Jean-Claude Van Damme estuvo ahí metido en el traje. Sí. Pues sí, pero cuando se enteró que no iba a salir los créditos, ¿no? Decidió que... No, es que... Que él es un actor. No, se le veía la cara y que el traje le daba mucho calor y claro, no se le veía y a este hombre le gusta figurar. Y le partó las piernas a un especialista para irse ya rebotado de aquello. Sí, pero bueno, no lo sabemos todos, los oyentes también se lo saben. Bueno, vas a fliparlo, así, pero yo he visto Without Warning, no lo sabía. Y en versión original, que es lo penoso. ¿Y cuál es esa? La que acabas de pasar. Ah, se llama así en inglés. Ah, pues, joder, yo es que como... sin más. Llegas a avisar. Es que me suena en inglés, no en español. ¿Y qué? ¿Se parece? ¿No se parece? En nada. Nada, ¿verdad? Mera coincidencia. Tiene algunas cositas que, bueno, pues extraterrestre que viene a la Tierra a cazar cazadores. Ah, vale. Pues vaya. Vaya tela. Sí, igual. Marita. Bueno, pues vamos a continuar, chicos. Vamos con la última película de la primera ronda, que la traigo yo. Y bueno, vosotros habéis traído realmente películas de las que un tío duro está orgulloso porque se ha forjado desde pequeño, ha hecho el paso del tiempo. Pero no, yo os traigo una película de la que hemos hablado varias veces aquí, la hemos mencionado, pero no hemos hablado de ella, y es JCVD. Buenos días, señorita. Estoy esperando un giro postal a nombre de Jean-Claude Van Barenberg. El nombre artístico es Van Damme. Lo siento, pero hoy no disponemos de liquidez. Necesito ese dinero. Tiene que hacer algo. Me hace falta. No llevo nada encima. Mis tarjetas no funcionan. No funciona nada. Se lo he dicho, señor Van Damme. No. Me ha dicho que había un problema técnico. No de liquidez. ¿Es de liquidez? ¿Es técnico? ¿Qué pasa? $650 o incluso 700. Y mañana los pueden coger de mi cuenta. No puede ser. Te da igual, ¿no? No puedo hacerlo. ¡No tengo ni un céntimo! ¡Jean-Claude Van Damme sin dinero! ¡Ah, pido un préstamo! ¡Pero no puede ser! ¡Quiero mi dinero! Jean-Claude Van Damme. Vamos, para resumirlo. ¿Y qué es esto? Pues te cuenta como un decaído, derrotado ya personaje de cine que tuvo su momento de gloria, pero que ahora vive de las rentas de las secuelas de películas malas de serie Z, se encuentra en una situación en la que él es el mismo. Pero espera un segundito. La película se llama JCVD, ¿has dicho? Sí, Jean-Claude Van Damme se llama. Sí, sí. O macho. Es que, vale. Es maquillado completamente, what the fuck, ¿sabes? O sea. Pues, no he oído hablar de ella. No has oído hablar de ella. Está muy bien, sinceramente está muy bien. Pues continúo con la pequeña sinopsis que me estaba yo currando aquí mientras Runa estaba divagando. Y es que realmente nos damos cuenta de lo que es un héroe de acción cuando se mete en una situación comprometida, y es que él va a sacar dinero a un banco y lo roban. ¿Y qué pasa? Pues que él es un mero rehén más. ¿Y qué es lo más gracioso de todo? Que todo el mundo sabe que es Jean-Claude Van Damme. Entonces le dicen, ¿y por qué no le pegas una patada y salimos todos corriendo? Pero él dice, pero eso yo no lo sé hacer, eso lo hacen los extras. Y un montón de cosas más que, la verdad, os animo a ver. Es una película muy divertida y tiene momentos muy graciosos. Sobre todo, hay momentos en los que así es hasta gafapasta la película. Porque se le ve ahí al Van Damme reflexionando sobre su vida. Y como bien has dicho tú, Tony, ese es el momento en el que sobreactúa haciendo de sí mismo. Que es tremendo, es tremendo. Entonces, como he podido entender, tú, Tony, y tú, Abraham, la habéis visto. ¿Qué opináis de ella? A mí me hizo gracia y poco más. A mí me gusta y a mí me parece que Van Damme hace un papel bastante majete. ¿Qué quieres que te diga? Y luego que eso, que se... A ver, mira que este hombre es de los que menos se ríen de sus pelis, y aquí, pues eso, se ríe de sí mismo y luego además dice, ¿qué cojones he hecho yo con mi vida haciendo estas mierdas de películas? Y yo valgo más y esas cosas. Y está, a mí me parece curioso, me gustó. Tengo entendido que no se iba a llamar Jean-Claude Van Damme y que se llamaba Jean-Claude Van Damme porque Jean-Claude Van Damme la protagonizó y dijo, ponerle mi nombre. Ah, pues no, mira, eso no sabía, pero sí, sí que es verdad. Me parece escucharlo, haberlo oído hablar en un día de cine, cuando la... Pero no os fíe mucho de mi palabra, ¿eh? Que hablo de recuerdo. Poco vamos a hablar de esta película porque realmente no es una película que haya traído yo, porque es la forja de un héroe, sino más que nada el que debería de haber sido el ocaso de un héroe, porque si se hubiera retirado con esta película, pues hubiera hasta quedado bien, aunque con los mercenarios se habrá recuperado y ahora hará mil bazofias más. Sinceramente, los momentos en el que él está narrando sus experiencias sentimentales, a mí me parece que lo hace bien. Sí que sobreactúa un poco porque está actuando, aunque haga de sí mismo, él mismo es muy aburrido. Entonces yo creo que hace mejor sobreactuando que haciendo de sí mismo. Y la verdad es que lo hace muy bien. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Sí, sí, estoy diciendo. Está diciendo que él siendo sí mismo lo hace mal. Porque es lo mejor, a ver, cuando actúa haciendo de sí mismo. Es que yo no me imagino una película de Asir Duarte, pues porque yo puedo ser muy aburrido para la gente, pero si sobreactúo como Asir Duarte, la verdad es que ponerle el nombre de JCVD pues es una tontería, ¿no? Si lo hubieran llamado otra cosa y hubiera sido la historia igual, pues hubiera estado igualmente divertida. Pero es curioso que además se llame Jean-Claude Van Damme y todo lo que le ocurre de por medio, lo típico, le van a poner una multa, pero no, es Jean-Claude Van Damme, no se la pone, ¿no? Y otro tipo de cosas que van ocurriendo y que yo sinceramente la recomiendo para ver una vez. Tampoco os esperéis ver ni una sola patada. Bueno, sí, al principio, cuando estás rodando la película. Pero nada más. No vais a ver. Ni se abre de piernas en esta, ¿no? Yo que yo recordé, ¿no? No, ¿verdad? No. Es un de la cómica, ¿no? Diálogo interior de él reflexionando sobre su vida. Es que es gafapasta, es que es una película gafapasta. Es que es gafapasta, sí. Es una... Está entre medias entre gafapasta y humor, porque hay muchos momentos de comedia, o sea, sobre todo al principio, pero sí lo que él, sus sentimientos y tal. Hombre, muchos críticos la han considerado como la mejor actuación de un actor de acción, pero muchos, ¿eh? No... Pero los críticos no tienen ni puta idea de cine. Pero está bien ver que una persona, aunque no se ría de sí misma, haga una película de lo ridículo que es a veces ser una estrella, pues, de este tipo. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a ir finalizando esta primera ronda de películas con los comentarios de los oyentes, que no nos olvidamos de ellos. Y vamos con Jaime Antón Díaz, que, bueno, hemos preguntado cuál es tu mercenario favorito y la película de cualquiera de los mercenarios que te guste. Y Jaime Antón Díaz nos dice que el grandísimo Sly y su película favorita es Rocky, y mi favorita suya de acción es Acorralado y Copland. Copland de acción, no creo que tenga mucha acción. Pero, Copland está muy bien también. Está muy bien, Copland. A mí me gustó. Copland está muy bien. Y además hace pelón Stallone, ¿eh? Está, sí, eso iba a decir. Stallone de secundario ahí, regordete, haciendo de poli, come donuts. Está bien. Uh-huh. Vamos con Salva, un redactor de Fusion Free, que anda aquí preguntando, diciéndonos que duda entre Arnold Schwarzenegger y Sly, que cada uno, y de cada uno es difícil, pero se queda con el fin de los días y encerrado. My God, Oscar Trujillo nos dice. Uy, no me acordaba de encerrado, tengo que revisionarla. Y el fin de los días, ¿qué? A esa me encanta, tío. Tremenda. Vamos con Oscar Trujillo, que nos dice Arnold y, por supuesto, Depredador. Omar Asisi Leviarsky nos dice el arte de pasar de todo. ¿Eh? Se ha confundido de peli. Vanessa Fernández nos dice Arnold Schwarzenegger y mi película favorita del mismo es Predator. Bueno, Depredador. Rodrigo Medeiros se queda así como diciendo Jason Statham. Mi Flor de Loto dice, me gusta Bruce Willis y todas las junglas de cristal, aunque la tercera de tanto charlatana la he pillado algo de manía. Y Arnold Schwarzenegger y sus pelis de Depredador, Comando, Terminator y por supuesto Conan el Bárbaro. Aquí preguntas por una cosa y te salen por 300. Carlos Benito nos dice, el mejor mercenario, Deadpool. No doubt about it. O sea, masacre, no hay duda sobre ello, ¿no? Pues sí, es un buen mercenario y un bocazas. Y Sound Bea nos dice Bruce Willis y la trilogía de la jungla de cristal. Sí, trilogía, nada de infames 4.0, aunque salga Kevin Smith, me ha gustado la punta. Y Eduardo Camps nos dice Chuck Norris y su película puntos suspensivos es una que pocos coincidiréis, madre de Dios, pero me marcó la infancia. Se llama Juntos para Vencer. Su título original es Sidekicks. ¿Alguien la recuerda? Juntos para Vencer me suena, pero es que tiene tantos buenos peliculones. Sí, no. Lobo Solitario con David Carradine. Haciendo de Tessa Ranger por primera vez. Terrible, sí. Yo no puedo. Los bellos como escarpias. A mí es que Chuck Norris, yo estoy en un programa de mercenarios, pero es que nunca me ha gustado. ¿No te ha gustado Chuck Norris? Delta Force, tío. Ah, lo siento, no, lo siento. Bueno, vamos entonces a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. ¿Ya pensabas que esto iba a ser otro anuncio de Pepe Mediavilla hablando con un hobbit? Pues estabas equivocado, porque os presentamos What the Fuck Podcast, cada 15 días en iVoox y en FusionFreak.com. Las noticias más perturbadoras de la red, cada 15 días en What the Fuck Podcast. Así que, del paro, de la creación de empleo, del Tribunal Constitucional, de la corrupción política, de eso parece que no van a hablar. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La Órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Hombre Gandalf, ¿cómo tú por aquí? Estoy leyendo No Solo Freak mientras fumo la mejor hierba de la comarca. ¿No Solo Freak? No la conozco. ¿Es buena? Es esencial para un buen mago. Entonces, si la leo, ¿me convertiré en un gran mago como tú? ¡Qué pasada! No sé si tú podrás serlo, pequeño hobbit, pero al menos estarás bien informado de toda la actualidad del cine, las series, videojuegos y mucho más. Vale, muy bien, me has convencido. Pásame la revistilla y dame la pipa a ver si puedo hacer yo también unos barquitos como esos que estás haciendo. Recordad, no solo Freak, la revista que lee Gandalf el Gris. No leáis otras, insensatos. Y aquí estoy otra vez, en la Tierra, que me ha traído el Chewbacca haciendo esto, esto. Que yo estaba en un meteorito, que había un gusano muy grande. Y no llevo dos días aquí cuando me viene un tío de 2 metros por 2 metros, vestido de cuero, en pleno agosto, que tiene que tener el cuerpo rozaico perdido de la calor. Y me dice... Mi misión es protegerte. Y me dice que me vaya con él. Y yo le digo que no, que Mamapato me decía que no me fuera con desconocidos. Y partió y me dice... Sayonara, baby. Entonces llega otro tío, que se derrite al lado mía y se transforma el colega en Elmer el Gruñón. Y me dice que si estamos en temporada de pato, y me pega un tiro así sin venir a cuento. Entonces salgo corriendo detrás del otro, que me monta en una moto, sin casco ni nada, que nos pilla la policía y nos cruje. Y me lleva a una montaña que tiene una base secreta. Y me deja allí metido. Me cierra la puerta y yo le digo, ¿dónde vas? Volveré. Y yo le digo, a mí no me dejes solo aquí. Díselo a la mano. Entonces veo una pantalla de un ordenador y se pone a hablarme y me dice que si es Skynet, que si va a matar a los humanos. Yo le digo, pues mátalo, yo soy un pato. Pero es que es tirar bomba. Y claro, tuve que impedirlo. Así que recordé los conocimientos del lado oscuro y utilicé el arma secreta antiordenadores. Pulsé control al suprimir. Y así es como salvé a la humanidad. Gracias a los conocimientos adquiridos en la guarida del Sith. Volvemos de esta pequeña pausa para continuar con Antonio Runa y a ver qué mercenario nos trae ahora. Bueno, pues vamos a centrarnos en el más pequeñito. Este quizá no esté tan musculado como los demás, ni enseña pectorales, ni nada por el estilo, pero es el más rápido, el que mejor se mueve de todos, yo creo. Y no se toque, Jet Li. Y como Jet Li tiene dos carreras, la que está haciendo en Hollywood y la que hizo previamente en Hong Kong, aunque sigue haciendo pelis de Hong Kong muy a menudo, pues me voy a destacar uno de sus grandes hitos, que es la película que se conoció internacionalmente como Once Upon a Time in China, que aquí se tradujo como Érase una vez en China. La primera parte, porque luego hay secuelas que te dejan secuelas emocionales. Pero la primera está muy bien y es muy recomendable. Es una película de época, de estas de, que se inspira en la China del siglo XIX, principios del siglo XX, más o menos, en ese plan. De hecho, se supone que en esos momentos pues los chinos están empezando a recibir mucha de la influencia del mundo occidental, especialmente de los Estados Unidos. Y claro, esto está afectando a su, digámoslo así, a su cultura en sí misma, ¿no? A su orden tradicional, todos sus mitos religiosos, toda su moda, toda un poco, pues eso, la cultura en sí misma china empieza a verse afectada por estas influencias externas, hasta el punto de que aquellos que son más clásicos o que prefieren seguir amparados en las viejas tradiciones, pues se ven un poco desplazados y demás. Esto pasó en todos los países orientales, porque en Japón también pasó algo parecido. Bueno, total, Jet Li interpreta a un tío llamado Wong Fei-hun, que fue un maestro auténtico, que existió en la realidad, un maestro de las artes marciales, un gran pensador, un tío filósofo, un tío así sabio y demás, que además repartía patadas aquí estratosféricas, que de hecho vivió en... bueno, murió en el 1924, o sea que es un tío que tuvo una larga vida. Bueno, pues interpreta a Wong Fei-hun, que es un auténtico hito ahí en China, aunque aquí no lo conozcamos demasiado. Y nada, pues Jet Li sale, pues eso, con esa medio calva, con el pelo en la parte de atrás del cráneo, con esa coleta larguísima y tal. Y bueno, pues aunque él tiene una escuela de artes marciales y de seguidores que le escuchan escuchan sus discursos y un poco respetan su política así de libre pensador, pues inevitablemente no tienen más remedio que enfrentarse a los demonios extranjeros, por decirlo así, porque sus influencias son muy malas, ¿no? Los estadounidenses llegaban allí y decían que en Estados Unidos había montañas de oro y que los chinos debían ir allí para trabajar y para hacerse libres y hacerse ricos y tal, ¿no? Vamos, que les engañaban como a chinos, de hecho de ahí viene la cuestión. Bueno, total, pues este Jet Li, este Wang Fei-hun, pues intenta otorgarle a sus ciudadanos la idea de que, hombre, si los americanos tienen montañas de oro, ¿para qué se van hasta China, que está en el quinto coño, para que se vayan los chinos allí, ¿no?, a trabajar, ¿no? Pues que se queden ellos las montañas de oro, ¿no? Entonces hay una especie de enfrentamiento así un poquito raro. Si a todo esto le sumamos el hecho de que hay un nuevo maestro de artes marciales venido a menos, un tío que es básicamente un vagabundo y que su única intención es derrotar a Wang Fei-hun para demostrar que su arte marcial es mejor, pues ya tenemos aquí una película típica de chinos, de época, muy bien hecha y demás, aunque no deja de ser serie Z, pero está bien hecha. Con unas muy, muy contadas escenas de acción, pero muy buenas. De hecho, es memorable la escena de las escaleras del final de la película. Es que es tan difícil de describir que es preferible verla. La imitaron de muy mala manera y de un modo injustificado en la película El Mosquetero. No sé si recordáis ese... Sí, la he visto. Pues sí, la intentaron imitar. Pero bueno, hay que ver la escena original de Las una vez en China. Además, son varios minutos ahí de acrobacias, de saltitos de aquí para allá, de patadas. Y bueno, es una cosa espectacular. Y ver a Jet Li moverse en esta peli, pues es una maravilla. Es que este tío se movía muy bien. Ahora ya le veo que le van fallando los reflejos, pero en aquella época era una máquina. De hecho, si no recuerdo mal, este tío llegó a ser el maestro del equipo de artes marciales de China en las Olimpiadas y todo. Una cosa así me parece. No sé, tampoco soy el mayor experto en la vida de Jet Li, pero Jet Li tiene episodios en su vida que yo creo que le harían un aspirante a ser protagonista de su propia película, un poco como lo que hemos contado de Jean-Claude Van Damme, solo que en el caso de Jet Li sería emocionante. Sí, hombre, Jet Li, si no estoy equivocado, empezó como Jackie Chan, ¿no?, en la ópera de Pekín. Pues no estoy ahora muy seguro, pero no me extrañaría, ¿no? Date cuenta que de ahí sale gente que luego es muy buena y va por ahí con patatas, ¿no? O sea, sale una gente sí, de la hostia. El entrenamiento que tienen es durísimo. Yo he visto cosas que es alucinante. Pero bueno, la verdad que esta película de Jet Li no la he visto. Sí que he visto otras y a mí me parece espectacular. Y yo creo que bien dices que ha perdido reflejos, pero aún así, incluso en la que hizo con... bueno, en un par que ha hecho con Jackie Chan, les he visto ahí, pues muy divertidos a los dos. Ya no son lo que eran ninguno de los dos, efectivamente, pero oye, se tienen sus genitos ya, ¿eh? Lo que pasa, a mí me duele un poquito porque Jet Li sí que se ha metido muy de lleno en el mundillo de las artes marciales, entre comillas, con cable, ¿no? De hecho, en casi todas sus películas vemos escenas con cables, lo cual está muy bien, todo lo que tú quieras, pero Jet Li es un tío que podría salir en muchas películas sin que se amparase tanto en los cables, y sabemos que él vale para mucho más que eso, ¿no? Entonces, sí preferiría que fuera un poquito más artesanal, como antes he dicho antes de la peli esta de Raid, Redemption. Con Jet Li yo preferiría que se metiera más en ese tipo de pelis, porque los cables al final luego no se ven bien y se notan, al igual que el CGI de algunas de los efectos especiales, por muy buenos que sean, se ve dónde está el ordenador o no está, aunque se puede disimular muy bien, pero al final el que tiene ojo para este tipo de cosas detecta los efectos especiales. A ver, sí, sobre todo en la historia de las películas chinas, el cable siempre ha estado ahí, o sea, antes de que existiera el cable en nuestras vidas, estaba ahí, o sea... Ya, es que canta demasiado. Debería hacer más películas en las que no se cableara tanto la coreografía de acción, en mi opinión, ¿eh? Porque esta es una base artística, ¿no? Yo creo que más que otra cosa que darle espectacularidad, yo creo que es más artístico en el cine hongkonés, ¿eh? Estoy hablando, no estoy hablando de otro tipo de cine más efectista. Pero en el cine hongkonés, cuando se hacen movimientos así, se hace más por el preciosismo y por la belleza del movimiento y tal, no como en otras cosas que hemos visto por ahí. Pero bueno, ¿alguien más ha visto Eras una vez en China? Yo. ¿No? Ah, pues cuéntanos. No, a mí es que no, hablando en plata, no me hace mucha gracia este tipo de películas, no me gustan las películas chinas de cables y de la escena de nada más que por la escena de las escaleras merece la pena verla. Decir que es fácilmente encontrable en cualquier chino y no es broma, la encuentras. Yo la tengo original y me la compré en un chino, o sea, así os lo digo. Y hombre, pero y en esta película sale mucho cable, ¿no? No mucho, pero sí sale. Pero vamos, me refiero a las películas de época de chinos. No me hacen gracia, prefiero las de Jackie Chan. Es que prefiero a Jackie Chan mil veces, a Jet Li mil veces. Hombre, yo creo porque que Jackie Chan no se, no se agarra a nada. Jackie Chan se, casi se, se mató en la armadura de Dios. Sí, casi sí, se mató. Es que casi se ha matado en todas las películas. Y entonces es un tío que dices: si estás saltando de ese edificio a ese edificio, estás saltando de ese edificio a ese edificio. Sí, pero y bueno, nada más que por eso. Ahora sí, Jet Li, a la hora de hacer artes marciales, yo he visto películas de joven de él y son alucinantes. Sí, pero las películas americanas de Jet Li dejan mucho que desear, ¿eh? Sí. Hombre, menos Danny the Dog y alguna otra. Pero bueno, que tampoco es que sean maravillas. Cuéntanos algo más de esta película. Bueno, no hemos dicho que está dirigida por Sui Hark, que la verdad es que cualquiera de estos que entienden un poquito de cine de Hong Kong y de cine oriental reconocerá a este director, porque de hecho también ha hecho películas en Hollywood. Sí, es con Van Damme, ¿no? Sí, exactamente, además con Van Damme y con... Ha hecho unas cuantas. Sui Hark, la verdad es que es un director así de bastante reconocido de este mundillo de Hong Kong y tal. Para muchos será así una vez en China, es posiblemente una de sus mejores obras, aunque esto podría ser discutible. Y decir que las coreografías de las artes marciales están hechas por Yuen Bo-ping, que luego acabó haciendo las coreografías de Matrix. De Matrix, Spin, y, claro. Sí, y de muchísimas otras pelis por ahí, ¿no? O sea que al que le gusten las artes marciales tiene que ver esta peli. Y además tiene trama, o sea, tiene historia, tiene trama, tiene momentos de drama, y además está bien hecha. O sea, que qué coño, hay que verla. No, y tuvo que costarles una pasta, porque es una superproducción china. Sí, sí, sí. Las superproducciones chinas tienen mucho presupuesto detrás, realmente. Pero bueno, de todas maneras, esta no es de las más. Yo no la he visto, pero sí he oído hablar mucho de ella. Pues nada, como somos todos un poco incultos en China, tontería dicho, pero vamos a pasar a la siguiente película que nos va a traer Tony, y a ver qué nos trae ahora. Pues yo voy a traer la película definitiva de Bruce Willis, donde creó el personaje del tipo duro y chulo. O sea, llega John McClane al lado del personaje de esta película, es una nenaza tremenda. O sea, sí que te voy a decir una cosa. Tiene una de las frases más míticas. Más que míticas. Esta película tiene es frase mítica tras frase mítica. Y creo que habría que decir el nombre de la película. El último Boy Scout de Tony Scott. Deje su mensaje después de la señal. Joe, soy Mike Matthews. Tengo un trabajo para ti. Espera, espera un momento. Mike. Joe. Creía que todavía estabas en Las Vegas. Te iba a dejar un mensaje en el contestador. ¡Qué buena voz tienes! ¿Qué hiciste anoche? Me follé una ardilla hasta reventarla y ni siquiera me acuerdo. ¿Por qué no me pegas? ¿Qué has dicho? Venga, mariquita, rómpeme las costillas. ¿Te crees que puedes con un viejo como yo, verdad, Jimmy? ¿Con que sabes quién soy? James Alexander Dix, quarterback de los Potros de Los Ángeles del 89 al 90. Expulsado de la liga por apuestas clandestinas. Acusado de consumo de drogas. Otra trágica historia de un joven perdedor. Ahora sí que me estás cabreando. Pues ya era hora, muchacho. Joe Hallenbeck, detective privado. Es una un peliculón. Es una película sobre un detective que está en las últimas, borracho, su mujer le pone los cuernos, su hija le ignora y se mete casi sin querer en medio de un lío de apuestas con la mafia y con terroristas y el tío pasa de todo y sin embargo va sacando las situaciones adelante, pasando de todo. Tiene lo que mejor tiene esta película, que son las frases, ese guión de diálogos es genial. Es que hasta Damon Wayans parece un actor. A mí es que esta película me encanta. Sin embargo, pasó sin pena ni gloria. Esta bueno, película, sí, sí, fue entre un fracaso. Los chavales, ¿no? Sí, sí, bueno, eso sí, pero me refiero a entre los chavales se veía mucho esta película, ¿no? Sí, sí, bueno. Es que esta película, el DVD, estaba empapado en testosterona. Es la película para la película más de hombres que te puedes imaginar. A que es que hay cosas como muy fuertes, como una de las escenas donde hay un tío obligándole a la tía a hacerle sexo oral metiéndola debajo del agua y no dejándola escapar, no dejando salir. Tienes cosas tan bonitas como esa, es muy muy bruta, pero lo mejor son lo que tú dices, así las frases, ¿no? Sí, tiene, lo que pasa es que yo creo que es una película por y para Bruce Willis. O sea, es el guión no importa una mierda. O sea, no te importa quién tienen que ir decir ni qué pasa durante la película, sino es Bruce Willis, lo que hace Bruce Willis y lo que dice Bruce Willis durante toda la película. Es más, no me sé ni el nombre del personaje, sé que es Bruce Willis y punto. Yo no me acuerdo, también lo he visto esta mañana, no te lo pierdas. Pero es que te quedas tan flipado cuando dice, dame un cigarro, le da el cigarro, ¡buah!, le pego la hostia, y se levanta yo tranquilamente y dice, dame un cigarro, y si me tocas te mato. Esa escena es mítica, tío. Esa escena vale toda la película. Se quedan todos los malos flipando. Y si sobrevivo esto, me pondré a bailar. Esa también. El final es magnífico. El final es magnífico. Y yo qué sé, tiene unos momentos muy buenos como cuando ¿quién está en el armario? Joder, ese es el principio de la película. Pero realmente es jodido lo que le pasa al personaje este, ¿no? Es que lo pasa a putas, pero el tío como que como está de vuelta de todo y él lo sabe, que ya está en las últimas de su vida y le importa un pimiento su vida, como que le va pasando las cosas, le va saliendo bien, y no sabe muy bien por qué le van saliendo bien las cosas, porque... Bueno, se le van saliendo bien a medias, más que nada va recogiendo los trastos de los demás, porque sí que, a ver, contamos un poquito de qué va, realmente, cuéntalo tú, Tony, venga. Pues es un detective, pues que le pasan un encargo, que además se lo pasan en plan para quitárselo del medio, de protección de una chica que es de striptease, que es la novia de un jugador de fútbol americano retirado por el tema de apuestas. Y que entonces, es Halle Berry, por cierto, ¿eh? Sí, que es Halle Berry, sí. Y muere a los tres minutos de salir por primera vez. O sea, era muy conocida en esta época. Aunque está espectacular el Halle Berry en esta película, ¿eh? Sí, las tres minutos dices, madre mía, qué cuerpo. Hace stripper, ¿no? Sí, hace stripper. Además, creo que es la primera o la segunda vez que sale, lo primero que ves es el culo de Halle Berry. En un primer plano del culo de Halle Berry que dices, vaya culo. Pero bueno, pues esta mujer se ve muerta en un tema de apuestas ilegales y la matan. Entonces el novio, que es el jugador de fútbol americano, tiene que intentar averiguar por qué la han matado, porque encima quieren matarlos a ellos porque piensan que saben algo. Pero claro, sí lo sabían, pero tenían la prueba cómine para meter a todos los malos en la cárcel y la rompen. Que es lo más triste del mundo. Dice, con esto vamos a meterlos a todos en la cárcel. La meten en el cassette y la cinta se lía. Es que además es un poco patético el personaje, ¿eh? Sí, le pasan cosas y es que le da igual lo que le pasa. Ya, pero todo empezó por una decisión que tomó en su vida, que tomó una decisión de tomar por culo. Y se arruinó la vida con esa decisión, si no la habéis visto lo veis, que es que le parte la cara al gobernador de California, así de claro. Y bueno, pues, a ver, tiene muy buenos momentos, es una película para disfrutar sentado con una Coca-Cola riéndote. No va a pasar a la historia, pero de tío duro, yo creo que es la película de tío más duro. No hay tío más duro que el protagonista de esta película. De hecho, hay un comentario buenísimo, está él con el otro, con el negro este, y llegan unos malos y le dicen no sé qué, y él se pone a hablar y dice uno de los malos, tú cállate, gilipollas, y dice él, gilipollas es este, yo soy tonto. Sí, es que es grande de toda la película en sí. No, pero lo mejor es la frase final del negro cuando deciden ir a por los malos ya definitivamente, que le dice el negro, tío, ¿tú te estás dando cuenta de que eres el tío más patético de la historia? Y le dice Bruce Willis, ¿por qué? Dice, hombre, porque vas a salvar al hombre que arruinó tu carrera para vengar al tío que se estaba tirando a tu mujer. Es un personaje, sinceramente. Pues nada, chicos, ¿queréis comentar algo más? Fuck, esta peli es... Se dicen que hay algún friki por ahí que las ha contado 102 veces fuck. Aquí se metieron entre las asociaciones religiosas, le metieron caña. Declararon moralmente ofensiva esta película. 102 veces, ¿quién se habrá puesto a contar tanto fuck juntos? Hay mucho enfermo en este mundo, con tiempo libre. No, pero Pulp Fiction tiene muchísimos más. Sí, sí, no, a ver, no, nadie ha dicho que tenga más que ninguna otra, sino que tiene unas cuantas. Y nada, pues si queréis continuar con ella, pasamos, vale. Pues entonces vamos con la siguiente película que nos trae Abraham. ¿Qué nos traes? Pues os traigo Desaparecido en combate. Escuche, nuestros expertos admiten solo el 50% de posibilidades de éxito. Imagínese lo que pueden opinar los vietnamitas. Vamos a necesitar argumentos mucho más fuertes si queremos impresionarles. ¿No viene para eso el coronel Braddock? ¿Como prueba irrefutable? Menuda prueba irrefutable es esa. Fíjese cómo va vestido ese cretino. ¿Es que tengo que impresionar a alguien, senador? El coronel Braddock. Ah, coronel. He oído hablar mucho de usted. Bienvenido a la República Popular de Vietnam. Pues está usted poniendo en evidencia. Para eso he venido. La primera de Chuck Norris. Está Chuck Norris como eran los tipos de acción de esta época, que eran tipos, pues, estos del 84. Y en el 84 eran todavía hombres de acción de pelo en pecho. Sale una pedazo mata y de pelo pelirrojo que no veas. Además, se pasa toda la peli sin camiseta ahí con cinta al cuello. Y vamos. Es terrible lo que es ya el personaje, es terrible. Pero bueno. Lo más fascista del mundo. Sí. Con el James Braddock, este hombre que sufrió durante 7 años en un campo de concentración en Vietnam. Lo pasó muy mal, muy mal. Sobre todo porque la 2, yo de la 2, de lo que me acuerdo es de la escena de la rata, que desde aquel día ya tengo una fobia a las ratas impresionante. Uf, qué mal rollo. Bueno, vamos con la 1, que es la que traigo, que es la que tengo más reciente. Este hombre, que es un oficial que estuvo ahí en el campo de concentración, le están reclamando un montón de veces para que vaya a Vietnam, porque en teoría hay todavía soldados que tienen allí recluidos en campos de concentración y el gobierno lo quiere llevar para que negocie, pero este tío no negocia. Tío, no, negocia. Es que es un Norris, tío. Negocia de cobardes. La chica en un momento dado le dice: usted eres el hombre menos diplomático que he conocido. Y entonces se va este hombre allí y, claro, pues no negocia. Lo que hace es preparar un asalto a investigar a dónde está el campo de concentración, y con un amigo que tiene allí consigue la localización de un campo de concentración, porque los vietnamitas dicen que no tienen a nadie allí, que ya están todos en su casa o muertos los estadounidenses después de la guerra. Entonces este hombre con un tipo consigue negociar, aquí negocia, pero como negocia Chuck Norris, le consigue negociar una lancha motora y unas armas y tal, se las pretende vender por $20,000 y el tío no dice ni mete una mirada profunda y el tío se empieza a acojonar. El otro dice: no, 15.000, le mira más profundamente, la secuencia era buenísima, no, 10.000, y por $10,000 se monta un arsenal que te cagas, con explosivos de la pera. Y entonces se va ahí al campo de concentración a liberarlos y se va con el amiguete, pero claro, ahí van por la selva, entonces tienen que ir muy camuflados, que el amiguete va con una camisa de flores azules de palmeritas que se le ve, la camisa de flores, lo mejor para ir por la selva, tío. Azul y blanca, con palmeritas, Dios mío. Y el hombre este libera a 4 prisioneros, porque había 4 prisioneros nada más, y libera a esos 4 prisioneros, y cuando están ahí ya que se va a retirar los del gobierno de la asamblea, diciendo: pues aquí no tenemos a nadie, aparece allí con todos, con el helicóptero. ¡Ah! ¿Veis cómo había prisioneros de guerra? Y así termina. Está muy bien. Este hombre, pues hay curiosidades, como que, por ejemplo, está mirando la tele, porque a él, cuando le están reclamando para ir, está viendo Spider-Man en la tele, un capítulo de los dibujos. ¡Fastidies! Sí, sí. Y claro, luego esto, él se acuerda de Spider-Man cuando está en el hotel para poder escapar del hotel, porque el hotel está totalmente rodeado y lo están vigilando. Y entonces, ¿qué hace de Spider-Man? Hace la fachada del hotel y se fuga del hotel para ver al general este malvado al que le saca la información. Y luego regresa al hotel y otra vez sube a su cuarto como Spider-Man, trepando por las paredes, justo en el momento en que llega el malo allí al hotel y está en la cama con la chica, le pilla, claro, como tiene que ser. Y dice: ¿va a pasar usted la noche aquí? Pues claro, no le ve usted la cara a la niña esta. Que... Básicamente. Es que la peli está... Que está contenta. O sea, peli de serie B, con muy poco presupuesto. Y curiosamente, la idea de la película es de James Cameron, que era la escribió realmente para Rambo 2, para la segunda parte, y es muy parecida a Rambo 2, porque es que se rodaron la de Desaparición en Combate y Desaparición en Combate 2, se rodaron consecutivamente, se rodaron a la vez, y las editaron a toda leche para poder adelantarse, para que no les metieran una demanda por plagio. Y entonces la estrenaron unos mesecitos antes que Rambo 2, justo. Pero lo curioso de Desaparición en Combate es que la segunda es la primera. Claro, porque es un... es una precuela y es mejor la segunda que la primera, yo creo. Vale, da mil veces. Wow. Pero aquí se ve que Chano Ríe está tan duro, que se tira encima de dos granadas, no de una, de dos, y no le pasa nada. Sí, sí. Además por cabreo, ¿eh? Está el cabreado. ¿Cómo era la secuencia? Estaban abajo, no sé qué estaban haciendo a un colega o algo, le estaban a tal, y el tío dice, me cago en la leche, quita las anillas a dos granadas y ahí que se tira contra los chinos. No seáis falsarios, cabrones. Eso era una pesadilla que él estaba teniendo. Luego, no, eran recuerdos. Era un recuerdo, de hecho sale en la segunda parte. Que era una pesadilla, si se despierta y tal, era una pesadilla. No, él no puede recordar que se lanza encima de dos granadas y el tío sale de puta madre. ¿Qué ha hecho Chuck Norris? Chuck Norris va a hacer eso y mucho más. De hecho, si grabamos este podcast es porque Chuck Norris nos lo permite. Y aquí empecemos con los chistes de Chuck Norris, ¿eh? Bueno, aquí curiosamente sale acreditado Jean-Claude Van Damme, que hace de especialista en las escenas de acción, porque ya sabes, este Jean-Claude Van Damme lo que quiere es figurar, y él quería figurar, y Chuck Norris le prometió que iba a tener un papel mayor, pero luego al final no se lo pudo conseguir y se quedó como especialista. Y un especialista de la película es Jean-Claude Van Damme. Pues no lo sabía. Pues yo tampoco. Vale. Pues es curioso, sinceramente. ¿Qué más tenéis para contarnos de ella, chicos? ¿Qué queremos hacer notas? Pues voy a por ejemplo, el rifle que usan es una copia china de la AK-47 ruso, que como en aquella época tenía mucha relación y los chinos lo copian todo, pues se lo copiaron. Y eso es. Que sale, que es el 56 de asalto, el rifle 56 de asalto, por ejemplo. El ataque a la prisión es de lo más ridículo que se puede ver. Eso sí, con una música como muy épica. La música es típica de serie mala de organillo, de Casio, del 100. Es genial. Sí, la música es buenísima. Sí, sí. Chuck Norris, la película, porque él, claro, le dio el guión y él se sentía identificado porque su hermano fue asesinado en la guerra de Vietnam en el 70. Entonces él dijo: esta película tengo que hacer yo. Sí. Yo tengo que decir que yo la he visto tres veces y las tres veces se me ha olvidado muy, muy rápidamente. Sí que recuerdo, por eso. Yo creo que no la he visto nunca. Por eso os pregunto: la escena, entre comillas, de cama con la tía, o sea, él va y de. Soy tan duro que ni siquiera. No sé, o sea, no voy ni siquiera de salido, voy de frío por la vida o algo así. No, es que recuerdo que el tío seduce a la tía súper entregada, pero él sigue siendo un gol. La tía está en el hotel y la tía le dice: ¿quieres tomar la última copa en mi cuarto? Y el tío dice: toma, claro. Y entonces suben para arriba y él se va al cuarto suyo a prepararse y dice: voy a mi cuarto a prepararme. Y la tía se va a su cuarto. Entonces llega, sale con una botella de champán y dos copas, va al cuarto de la tía, llega donde la tía. Se sirve el champaneta y se empieza a desnudar él ya directamente. Dice: bueno, qué cojones, aquí de prolegómenos ni leche, yo no me tengo que trabajar nada. Y la tía dice: joder, qué rápido eres. Pero con una sonrisa oreja a oreja, ¿eh? No te creas que. Claro, el tío se pone. Y según se pone mola, se empieza a poner el traje negro. Y la tía se le pone cara de: ¿qué haces? Cojones, ¿te estás volviendo a vestir o qué? Y entonces es cuando se fuga. Y la escena de que les encuentra la cama es porque eso, porque vienen los malos a cogerle, lo justo, entra por la ventana y justo le da tiempo a quitarse la ropa y a meterse en bolas con la tía, que por cierto, en esta película salen tetas un par de veces, curioso. En esta sí, época. Es que todavía Chuck Norris no se había convertido en fundamentalista. Estaba en proceso. Y eso, entonces salen en la cama, pero no, en realidad se supone que no llegan a hacer nada. Pues eso te lo crees tú, Chuck Norris no desaprovecha ninguna oportunidad. Que ella no se dé cuenta ya es otra cosa. Pues nada, chicos, vamos a ir pasando con la siguiente y última película que traigo yo. Es una película que muchos detestan, pero a mí me pareció graciosa la primera vez, la segunda vez, pues esta sí que no pasa un segundo revisionado. Igual después de unos años sí, pero y después de unos tequilas. Pero la primera vez que la ves dices: ¿pero qué paranoia es esta? Y estoy hablando de Crank. Me llamo Chef Chelios y hoy es el día de mi muerte. Pero me estoy adelantando un poco. Me han envenenado con algo sintético chino. Tienes que ayudarme, Doc. Te han dado el cóctel Beijing. Está acabando con tu adrenalina. Si te paras, morirás. Bien. Tengo una hora para saldar una cuenta pendiente. Despedirme de mi chica. Y marcharme con un poco de estilo. Solo tengo que mantenerme con vida lo suficiente como para conseguirlo. Enchufadme. Fuera. Con Jason Statham. ¡Ay, qué buena! El guión, sencillísimo. El tío se levanta y pone, bueno, ve un DVD que tiene puesto ahí que pone Te jodes o Fuck you. Y lo reproduce y en ese DVD ve cómo le han inyectado un veneno y tiene, no sé si son unas horas escasas para pues encontrar a su asesino, matarlo, coger el veneno y bueno, pues recuperarse, ¿no? Pues el tío durante todo el camino se mete de todo tipo de drogas, estupefacientes y bebidas isotónicas y para ponerse a tono, de estas Red Bull y incluso hay una que se llama Rockstar, que lo comentaré luego, para poder sobrevivir. La adrenalina hace que todo esto, pues la sangre fluya y bueno, pues es la típica tontería para flipar más durante la película y que se vuelva loco el personaje, ¿no? Hasta tal punto que su primer encontronazo es, se va a un bar de negratas y sin ningún tipo de respeto ni nada, se lleva un negrata al baño, lo pega una paliza, se mete cocaína, acaba con todos los negratas y se pira de allí, ¿no? Y le da igual que le peguen. O sea, es como dices tú, el Bruce Willis de hoy en día, pero de otro estilo, más guarro. Para mí, ¿qué es curioso de esta película? Pues que parece un GTA en toda regla. Es como un Grand Theft Auto, ¿no? El tío va por la calle, revienta la cara a alguien, se lleva el coche, se mete droga, se lleva una puta, que en este caso es su novia, aunque realmente lo hacen más romántico, follan en medio de la calle para subir la adrenalina y todo. Pues, ¿qué es esta película? Pues un cúmulo de despropósitos durante toda ella, pero que no sé qué hace que tontería tras tontería te vaya haciendo sacar esa sonrisa y que vemos a Jason Statham que pegando leches es hoy en día uno de los duros nuevos más duros. No sé si opináis lo mismo. Pues hombre, si antes he dicho que desapareció en combate, el tío se tira con dos granadas y sobrevive, este es peor todavía, se tira de un puto avión. Y sobrevive. Y sobrevive porque hay una segunda parte con dos cojones. Yo no sabía, ya no me imaginaba cómo podían hacer la segunda parte, pero sí hay guionistas que se les ocurren. Hay una cosa que me parece muy impresionante, que son los consejos que le da el médico este que nunca está en su consulta, que siempre está de fiesta o de vacación. No sé si, chicos, Runa, Abraham, a mí me interesa mucho vuestra opinión sobre esta película, si la habéis visto. Tengo muy olvidada, sí me acuerdo que era una salvajada, en plan, venga a pasar cosas, el tío, cada vez cosas más fuertes, porque claro, el tío te tiene que mantener despierto, y cada vez cosas más fuertes y más fuertes y más fuertes, y es una salvajada. Lo que pasa es que este tío es un tío de acción, de verdad, y por ejemplo, toda la saga de Transporter, que está muy bien, van a hacer serie ahora y todo. Demuestran que el tío es el héroe de acción del momento, que ahora mismo pocos más que él en activo haciendo películas de protagonista y pura acción como es esta película ahí ahora mismo. Además podríamos traerlo a la serie, porque es que encima ha hecho remakes de películas de los mercenarios, o sea, porque este fue el protagonista de Carrera de la Muerte del año 2000, del remake. Es muy grande, este hombre es muy grande. A ver, Runa, cuéntame. Yo esta peli no la he visto, sí vi dos Transporters, ya no quise ver más. Hombre, a mí Transporters la 1 está bien, pero la segunda ya no. Pero luego ya. A mí me parece un poco insípido. A mí, por ejemplo, sí que me gustaba en Snatch y en la de Lock and Stock, pero toda esta carrera de tipo duro que lleva, hombre, pues, no entra en sintonía con mi rollo. No sé, no va mucho conmigo. Vamos, que no me cae mal ni nada, no tengo nada en su contra. Sencillamente no acaba de convencerme. En Los Mercenarios creo que es uno de los que tiene más peso, porque Sly la ha puesto ahí en el papel, ha hecho su medida, pero en cuestiones de carisma y más en Los Mercenarios 2 es que va a estar completamente eclipsado por todos los demás. Pero esto es una apreciación mía, yo creo. No estoy tan seguro, tengo ganas de verla no. Por eso. Pero además, yo creo que Sly precisamente lo puso a él para unir los dos mundos, el mundo de los 80 con el mundo de ahora. Y creo que esa es la razón por la que está Statham ahí. De todas maneras, es que el mundo de ahora es solo él, o sea, no hay más. que es verdad que, como dice Runa, que están todas las películas cortadas por el mismo patrón. O sea, son todas muy, muy parecidas. O sea, es que por eso he traído Crank, porque Crank no es tan parecida. Crank es una salvajada loca que es realmente como un videojuego. Además, es que el final, los títulos de crédito todos son como un videojuego de la Spectrum. Y que además hay muchas referencias a videojuegos, incluso al Getaway, es más, hay una bebida isotónica de estas que se llama Rockstar, como la compañía de GTA. Pero es que Rockstar existe, es una bebida isotónica que existe. Ah, ¿sí? Sí, pero con eso es que la estética sí es muy de videojuego y de videoclip, es muy rápido todo, muy rápido en muchas cosas, en muy poco tiempo, porque la película dura, si no me equivoco, 80 minutos justos, ¿eh? Sí, sí, no dura nada, es para ver así rápido. Pues sí, cierto, sí que existe una bebida que se llama Rockstar, yo pensaba que era por la compañía de videojuegos, pero sí, es cierto. Pero que no te extraña que la bebida se llame Rockstar por la compañía de videojuegos, eso sí te lo digo, ¿eh? Vaya sorpresa a saber, pero sinceramente los momentos más divertidos es cuando, bueno, lo típico, ¿no? Un duro ya, sí, aparte del polvo en la calle, de calla tonta, déjame metértela aquí para sobrevivir. Los momentos de las drogas, ¿no? Que empieza a flipar ya y pisa el acelerador, todo pasa súper deprisa, pues ese tipo de cosas que en las películas de acción pues no pasan tanto, ¿no? Y que, pues eso, que tiene que sobrevivir haciendo mil locuras. Y la segunda ya es alucinante, porque tiene que sobrevivir metiéndose chutes de electricidad, porque si no el corazón se le para. Y ya cuando la primera vez se pone en la lengua un esto de batería, o cómo se llama, un enganchador de esto de batería para cargar la batería, unos cables de esos, bueno, eso ya es tremendo. Y nada, chicos, si no queréis comentar nada más sobre Crank y sobre Jason Statham, pues a otra cosa. A acabar el podcast, que ya va siendo hora, chicos. Así que vamos a despedirnos. Ha sido un placer, como siempre. Espero que os haya gustado participar en este especial. Oye, vamos a empezar. Pero ¿no vas a hacer un duelo aquí con estos dos elementos? Pues lo tenía pensado, pero mira, ahora que has hablado tú... Runa y Tony. No. Yo sin prepararme, sin entrenar, tío. Ala, sin entrenar, por listos. He Runa recuperado el pato y Willis, Tony. Que no, que yo decía de Abraham y... Claro. Sí, claro, no te jode. Balones fuera. Bueno, yo si acaso... No, venga. No, venga, Stallone, mejor. Venga, Stallone. Tony. A ver, ¿qué queráis vosotros? ¿Seguro? Venga, di uno. Dos Lundgren. Es que es muy duro, no, ni otro, tío. Es que solo voy a hablar de tres. Pues ya está, Schwarzenegger contra Stallone. Todo el mundo lo quiere ahora mismo. Pues Schwarzenegger contra Stallone. Venga, que empiece el combat. Pues tú eres Schwarzenegger, ¿no? Madre mía, soy como Jorge Sanz, ¿no? De pequeño. Que empiece el combate. Runa es Stallone y Tony es Schwarzenegger. Bueno, yo, hombre, decir que Schwarzenegger solamente interpreta, pero Stallone escribe y dirige sus propias películas, así que ya solamente por eso es un meritazo tremendo. Vamos a empezar. Vale, pero Stallone es lo único que hace es boxear y rescatar Viescon. Pero ¿cuántas veces ha salvado al mundo Schwarzenegger? Es que vamos. ¿Cómo? Y es más, ¿cómo es posible que un tío se haga tan famoso con ese apellido que nadie sabe decir bien? No. Pues, anda, que menudo. ¿Qué me vas a decir de Schwarzenegger, ¿no? Que parece un estornudo. Por eso tiene mucho mérito, por eso tiene mérito llegar donde está. Aparte de veterano y de boxeador, ha sido también juez, ¿sabes? O sea, pero además hacía temblar a Garzón, ¿vale? La, el Dredd de las calles. ¿Vale? Bueno, si ya hablas de juez Dredd, madre mía. Pero bueno, es que estás hablando de una película que es tan mala que van a hacer un remake malo de esa película, o sea, contando por ahí. Pero yo podría hablar de, pues, de Comando, van a hacer, ya, un remake también. Sí, pero Desafío Total tiene una cosa que no tiene y nunca tendrá un juez Dredd, que es una tía con tres tetas, y nada más que por eso merece la pena. Bueno, golpes bajos no, a ver. Por debajo de la cintura, poco. Venga, Runa. Por debajo de la cintura, Stallone no siente las piernas y aún así es capaz de matar a todos los ciudadanos de Vietnam él solo. A ver si Schwarzenegger puede hacer lo mismo. Yo voy a decir una cosa. Schwarzenegger se carga al diablo. ¿Cuántos Oscars tiene Schwarzenegger? No les hacen falta. Pues tiene menos Oscars que Sylvester Stallone Rassi. Que no, hombre, que no. Mira, escucha, no hay nada que sea más rápido que Stallone, solamente la luz. Y no hay nadie que haga tanto con tan pocas palabras como Stallone en Terminator. Como Schwarzenegger. No, hombre. Es que es eso, me confunde de nombre por eso, porque soy incapaz de pronunciar el nombre de Dios en vano, o sea. Mira, Stallone ha hecho pelis porno y no las ha retirado porque él se enorgullece de su pene, cosa que por eso ha retirado todas las pelis. Hombre, tienes que pensar que Arnold Schwarzenegger fue culturista y los ciclos tienen lo que tienen. Él no es famoso por su bíceps. Enseña el bíceps y las niñas caen rendidas a sus pies. Si no hay nada más que ver, pues las mujeres que han estado con él. Bueno, también Stallone ha tenido un montón de pibones que luego las metía y las enchufaba en el cine y todas se pusieron a hacer como Brigitte Nielsen y otras muchas tantas. O sea, sí, pero ¿qué pasó con Brigitte Nielsen? Que fue conocer a Schwarzenegger en Guerrero Rojo y dejarla que ver Stallone. Así de simple. Peliculón, por cierto, Guerrero Rojo, Red Sonja. Súper buena, vamos. Buenísima. Vamos a ver, yo creo que Stallone le derrota a Schwarzenegger en el asunto de los sentimientos, porque tiene sentimientos. O sea, ¿quién no ha llorado con Stallone cuando se ponía ahí en el ring y gritaba ¡Adrián! Eso es mítico, eso es un momento épico. El amor. Dime un momento romántico de Schwarzenegger. Nada. La gente lloraba cuando escuchaba a Schwarzenegger a Sylvester Stallone decir a Adrien, lloraban porque se imaginaban que después se tenía que acostar con esa mujer. Por eso lloraban. Schwarzenegger ha lidiado con lo que no ha lidiado Stallone en la vida, que son 20 chiquillos de una guardería y los ha sabido llevar para adelante con dos cojones. Mira, Schwarzenegger se tuvo que presentar a gobernador con una pandilla de frikis haciéndole competencia por el puesto, que era inevitable. Schwarzenegger era la mejor opción. Si se hubiera presentado a Stallone, bueno, Stallone puede ser presidente de los Estados Unidos cuando eso. Pero porque tiene la ciudadanía, no te jodes. Además, Stallone mola porque habla raro y tiene una voz. Hostia, espérate. Una voz muy particular, tía, así que no te metas con Stallone, ¿vale? Stallone habla raro y Schwarzenegger es logopeda, no te jodes. Estamos hablando de dos actores que sabemos que actúan porque los traducen. Así de claro. Mira, no teníamos huevos de seguir sus películas. Schwarzenegger actúa ahora mismo, después de haber dejado su nefasta carrera como político, porque Stallone le ha enchufado en su película. Y ahora después van a hacer otra peli los dos, en plan Prison Break, porque Stallone le está enchufando. O sea, Schwarzenegger está acabado. Si no fuera por Stallone, no le volveríamos a ver en la gran pantalla. Y Stallone trabaja porque dirige la película y la produce. Si no, no lo contrataba ni Dios. ¡Oh, huevo! Gracias, Tony, por ayudarme. Ahí está. Bueno, chicos, vamos a los rincones, porque yo creo que hemos acabado y la verdad que me lo habéis puesto difícil, pero yo le voy a pedir a Abraham que puntúe. La cosa está complicada, pero bueno, como Stallone está dando trabajo a un montón de viejetes, y aunque, bueno, no sé, también... Es que Schwarzenegger, macho, se hizo republicano escuchando a Nixon el discurso, que no entendía nada, y se lo traducía el compañero de piso. Y dijo, hostias, yo opino como Nixon. Eso no es bueno, ¿eh? No es bueno. Pero claro, Schwarzenegger... No, eso tiene mérito, tío. O sea, hay que tener muchos cojones para reconocer que Nixon es tu ídolo político. Ay. Bueno, punto allá. A ver, y luego Schwarzenegger hizo Hamlet, o sea, el último gran héroe, hizo un Hamlet espectacular, el mejor Hamlet de todos. Pero Stallone no sabe limpiarse el culo con tres conchas. La cosa está difícil esta. Yo se lo voy a dar a Stallone, mira por dónde. ¿Qué vamos a hacer? Claro, porque es tu jefe, no te jodes. Porque tengo más cariño al actor, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues yo voy a decir que es que Stallone tiene una película que es un peliculón y yo me voy a quedar con Stallone. Y la película es Oscar. Bananas. No, Oscar. Que es para mearse y de echar gota. Pero no, yo elijo Stallone por todo lo que está haciendo ahora. Realmente me gustan más las películas de Schwarzenegger. Pero se ha defendido mejor Runa, además la ha imitado muy bien. Ahí ha echado todo el resto y me va a quedar con Stallone porque está realzando lo que es las películas de los 80 y la acción, porque ya estaba un poco en dique seco, ¿no? Yo, en realidad también me gusta más Stallone, tío. Pues, tío, así que... A mí me mola más Schwarzenegger. Las películas Tiene más vis cómica Schwarzenegger, ¿eh? Sí, a mí me gustan más las películas de Schwarzenegger. Pero le vamos a dar aquí vencedor a Stallone, a Antonio Ruina, el vencedor del combate. Como dice John Rambo, vivir por algo, morir por nada. Vaya lección. Yo cuando a lo que yo podía contestar con un volveré. Pues sí, el pato Willis volverá. Hola, soy Walter Bishop. Tenemos una urgencia. La línea espacio-temporal se está resquebrajando. Si no queréis morir todos, tenéis que escuchar la guarida del Sith. O si no, será tarde. ¡Astro! ¡Astro! Vamos a ordeñar a esa vaca, que quiero un helado de arándanos. Entrevista con un Sith. Y bien, continuando con el podcast, vamos a recuperar una sección que ya teníamos olvidada, y es que no puede ser que la sección de la entrevista con un Sith la tengamos olvidada. ¿Y qué Sith va a ser el entrevistado hoy? Pues ni más ni menos que Manu Franco, el director de la webserie, de la famosísima webserie The Becker's Guide, Paranormal Survival Manual. Bienvenido a la guarida del Sith, Manu. Bien, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Nosotros también que estés aquí, y además es sobre todo para que... todavía aquellos despistados que no conozcan esta webserie, puedas contarnos, o contarles más bien, de qué va, y alguna que otra cosilla más que te voy a preguntar yo por aquí. Así que vamos a empezando, si quieres. Vale, pues antes que nada decirte que aparte de mí hay otro director, que es Fernando Bermejo, que si no lo digo pues me corta los de este, ¿eh? Y bueno, pues The Becker's Guide es una serie, es una webserie que es de terror. Y bueno, una de las peculiaridades de esta webserie es que solo se puede ver de noche, que si intentas entrar a otra hora del día, lo que es la serie te deja verla, o sea, lo que es la web te deja verla, pero los capítulos no te lo permite, solo si es de noche, lo cual lo hicimos porque pensábamos que da mucha más ambientación y podía quedar mucho mejor y tal, ¿no? Totalmente de acuerdo. Otra de las cosas que tiene la webserie nuestra es, por ejemplo, el sitio donde hemos grabado. Toda la primera temporada la hemos grabado en un manicomio abandonado de Sevilla, de donde hemos sacado como que 10 millones de anécdotas y cosas paranormales que nos han pasado. Pero bueno, sí, el sitio es para verlo, es enorme, es tremendo. O sea, se puede buscar por Google Earth y tal, y tú lo ves y el sitio es gigantesco. Y está abandonado hace unos 20 años, lo sabemos porque entre otras cosas había por allí pegatinas de Curro, de la Expo 92 y tal. Y bueno, y el sitio es tremendo. Bueno, pues antes de que nos empieces a contar anécdotas y tal, vamos a ir por el principio, vamos paso a paso. Cuéntanos la idea, no sé si vino de ti, de los dos o de alguien más. Cuéntanos cómo surgió la idea de hacer una webserie de terror, y sobre todo con esa particularidad, ¿no?, que solamente se puede ver de noche. Pues en principio yo ya había trabajado con el otro director, con Fernando Bermejo, que él colaboró en un corto que yo hice que se llamaba Aquí a Ewa, Apocalipsis Now, y luego ya veremos. Entonces, es como evidentemente se nota, es un corto de humor, y ya desde entonces habíamos hecho cosas y tal, habíamos hecho cosas de humor, y se estila mucho eso en estos días porque el humor es barato, ¿no? Pero sí que es cierto que teníamos ganas de hacer algo diferente, sobre todo yo, por ejemplo, le di mucha caña en ese tema de que quería hacer algo diferente. Porque, bueno, yo por mi profesión, aparte de director y tal, pues también trabajo de cómico en locales de monologuistas y tal. Y hombre, la verdad es que estaba un poco ya cansado del tema de comedia y quería arrancar con algo nuevo y diferente para tampoco encasillarme. Y bueno, empezamos a hablar la idea. La verdad es que lo que es el alma de la serie, que es un poco su cosmología, ¿no? Que viene siendo la explicación diferente que le damos a todo el tema de fantasmas y tal, ¿sabes? Uh-huh. Esto que se suele decir siempre de, no, están aquí porque tienen un asunto pendiente. Pues nosotros nos pasamos por el forro directamente y nos creamos toda una teoría nueva. Todo una teoría que pudiera unificar, por ejemplo, cosas tan diferentes como pudiera ser que, al igual que hay gente que cree en los fantasmas y gente que no cree, o gente que cree que hay algo después de la muerte y gente que no, nosotros poníamos cosas como que hay fantasmas y que no hay nada después de la muerte. Uh-huh. Eran dos conceptos que al parecer parecían incompatibles, pero no. O sea, lo unificamos con esta cosmología y esta forma de llevar la serie que hemos dado. Intentamos que sacar una teoría que hiciera todo mucho más lógico. O sea, que es más dentro de... Bueno, la idea de su concepción sería trasladar todos los mitos y hacerlos lógicos, algo así parecido. Por así decirlo, claro. Sería como coger las cosas más reales del género paranormal, y no me refiero a series, sino a las típicas fotos que vemos muchas veces de fantasmas y tal, uh-huh. Que ves la típica foto en la que se ve un fantasma, o los típicos efectos que todo el mundo conoce de los fantasmas, y darle una explicación lógica, darle una explicación científica en este caso, ¿no? Y de hecho toda esta cosmología viene personificada por el protagonista, que es Daniel Becker, que es, digamos, el autor de toda esta cosmología, por así decirlo. Pues el investigador privado, por así decirlo. Eso te iba a preguntar ahora, para que incentivásemos un poquito a los oyentes. ¿Cómo comienza? ¿Cómo arranca esta webserie? ¿Les podemos contar algo o mejor que se metan directamente en la harina del costal? No, por supuesto. Se puede contar, que para algo está la sinopsis y eso. a ver, por ejemplo, nosotros una de las cosas que queríamos hacer era transmedia y antes de sacar los capítulos hicimos una cosa que nosotros llamamos los antecedentes, que son, en el caso de la primera temporada, pues son cuatro capítulos que en realidad es una de las protagonistas hablando a la webcam en forma de diario. Entonces, te fuera contando de dónde ocurrió todo y cómo empieza el primer capítulo. En el caso de la protagonista, pues ya te digo, tiene un hermano que ha muerto de forma súper extraña y ella empieza en internet, en YouTube, empieza buscando a gente que haya padecido algo similar y que pudiera darle una pista desde que murió su hermano, porque la policía pues no le da pista, no saben de qué ha muerto, no le dan algo conciso. Uh-huh. Y de hecho, mucha gente, incluso con ese primer vídeo, creyó a la protagonista y empezó a enviarnos cosas en plan, oye, que lo lamento mucho, que no sé cuánto. Ah, pues es un buen comienzo, entonces. Y bueno, la verdad es que sí, sí, sí. Vamos a ir continuando y vamos a preguntarte sobre la ambientación, porque si bien has dicho que es en un psiquiátrico abandonado, esa atmósfera de terror ya la tienes ganada, pero aún así la iluminación y todo debe ser muy complicado, y trabajar con los actores por allí también tiene que ser tela, ¿no? Bueno, a ver, sí y no, porque bien es cierto que ese sitio, como hemos comentado alguna que otra vez, es que prácticamente estaba ya atrezado. O sea, es que podéis ver fotos del sitio en nuestra página web, y el sitio tú lo ves y ya era espantoso. Había una sección que había sido quemada y todavía estaban las paredes negras, y era de día y ya acojonaba. O sea, era tremendo. Hay medicamentos antiguos de hace 20 años allí puestos, evidentemente caducados y asquerosos, y están allí abandonados y de todo. Por supuesto, me llegué a encontrar una cosa que me despertó un montón de nostalgia, y era un disquete blando de estos enormes cuadrados, no sé si os acordáis. Sí, de 5 un cuarto o de 8. Sí. Ahora mismo no te sé decir cuál de los dos, pero uno de estos enormes, de los que se utilizaban en el año 92, básicamente. Sí, sí, sí. Y, vamos, daba miedo. Vi el disquete y me dio miedo. Dije, oh. Pues vamos a continuar con las siguientes preguntas y hay una que me viene muy muy muy bien después de esto, que es que, como estabas comentando, tenemos aquí un plantel de actores pues bastante extenso para ser una web serie, ¿no? Tenemos a Daniel Becker, que lo hace Eduardo Arquer, Yuri Sokolov, que es Fernando Bermejo, Fernando Bermejo, que es uno de los directores, ¿no? Sí. Miriam Raquel de Sola, que luego tenemos a Óscar, que es Ángel Guedé, Cristian, que es Juan del Junco, Erika, Laura Villalba, Esther es Mercedes Lozano y Leo Román, Pedro Almada. Me imagino que trabajar con todo este plantel de actores dentro de un psiquiátrico, me imagino que aparte de pasar momentos de terror real, porque me imagino que habrán sido algunos, ¿qué tal ha sido la experiencia entre todos? ¿Divertida, amena, curiosidades? Sinceramente ha sido el mejor rodaje que he pisado en mi vida. Te lo digo con el corazón en el puño. O sea, ha sido un rodaje muy sencillo, donde todo el mundo se llevaba extremadamente bien, donde había cachondeo a cada momento y la gente estaba súper contenta de estar allí. O sea, eran actores que los cogimos en un casting que a muchos de ellos no los conocíamos de antes, a otros sí, porque por ejemplo en el caso de Ángel Guede es junto conmigo otro de los guionistas, bueno, guionistas entre comillas, porque uno de los métodos experimentales que queríamos probar con la serie, como has visto, la hemos grabado estilo rec, o sea, cámara en mano y tal, pero uno de los métodos que también me habían comentado que se había utilizado mucho en rec y yo también quería probarlo aquí, era el tema de la improvisación, y es que marcábamos una escaleta muy detallada y luego ya los actores le dábamos muchísimo margen para que ellos improvisaran. De hecho, ni siquiera, o sea, cuando íbamos a grabar una escena, decíamos el principio de la escena, el final de la escena y los datos que se tenían que dar en medio, y los actores eran los que recreaban luego todo. Madre mía. Pues es un duro trabajo para los actores. Lo estuvimos entrenando bastante tiempo por lo mismo. La verdad es que era un durísimo trabajo, pero bueno, de hecho se nota cómo a lo largo de los capítulos van evolucionando, desde un primer capítulo en los que se les nota mucho más verde hasta en unos últimos capítulos en los que se les nota ya súper compenetrados entre ellos y que están en su salsa. Hombre, eso también te da más libertad de una webserie, ¿no? Que vas ahí probando cosas. Bueno, tampoco, la verdad es que yo ahora mismo, con tantas de estas cosas, me pierdo. Las webseries, ¿qué se tardan en grabar un capítulo? ¿Qué coste tiene? Bueno, eso me imagino también dependerá de cada webserie, ¿no? Pero esta, que tiene una factura bastante alta para ser una webserie, ¿qué se tarda en grabar? Pues a ver, es que por este método experimental que te he comentado, pues nuestra web serie, por así decirlo, se graba en muy muy poco tiempo, porque es inclusive el mismo actor y no sabe lo que va a pasar ese día. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, muchas veces ellos llegan y se le dice, mira, en esta escena pasó esto, esto, esto, y se entera él en ese momento. O sea, es que antes no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir. De hecho, se hacía así queriendo para que, entre otras cosas, el mismo actor, la sorpresa era mucho más real. Uh-huh. O sea, los diálogos y todo es mucho más real porque es que sale de ellos decirlo, es que nadie le ha obligado a decir eso. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, este método de grabación, uno de los puntos buenos que tiene, y es que se graban súper rápido. Nosotros grabamos toda la serie, los 8 capítulos de la primera temporada, lo grabamos en una semana y 2 días. Hubo un tercero, que fue ya por coger planos, recursos y tal, para el tema de cortinillas y eso, pero ya te digo, en una semana y 2 días. Y de hecho, la segunda temporada nos la queremos plantear en 2 semanas. En 2 semanas justas y darle mucha caña. Evidentemente, solo hemos podido grabar de noche, porque si no, la verdad, la cosa perdía bastante. Oh, pues eso, la iluminación. Ahí el iluminador, dale un... Vamos, una enhorabuena de mi parte, porque... Es que esa sombra no había. No, o sea, hay. No madre hay. Mía. La iluminación que hemos tenido básicamente ha sido, por un lado, las linternas que lleva cada uno de los personajes. Por otro lado, lo que viene siendo el superfocazo que tenía la cámara, que era impresionante. Uh-huh. Y ya luego, aquí la labor del etalonador, que he sido yo, a la hora de ponerlo mucho más oscuro, de cambiar los matices y tal. Pues la verdad es que yo con los planos que ya he visto, os tengo que dar la enhorabuena porque el trabajo es muy duro, sobre todo en ese tipo de circunstancias. Y luego una cosa que me atrajo mucho desde el principio, es la voz de Claudio Serrano durante los prólogos, ¿no? Sí, sí, Claudio es un contacto que ya tuve cuando hice Kia Egua, uh-huh. Que personalmente es un tipo que a mí me cae genial, ¿no? Lo siguiente, porque es, uh-huh. Es llano, es humilde, siempre se presta a colaborar, y más para gente como nosotros que estamos empezando, pues el papel de Claudio fue, pues, no solo en sí una gran ayuda para lo que viene siendo la serie, sino también un gran ánimo para nosotros que estamos empezando, y de ver de que gente tan grande como ellos te, pues, una mano, te pueden echar una mano, y encantadísimo de colaborar contigo. Sí, la verdad es que desde aquí le conocemos bastante bien, ha estado un par de veces, y el sentimiento es mutuo, la verdad, es un gran personaje. Y la verdad es que ya desde el principio le da un tono de calidad a la serie espectacular. O sea, yo ya desde ya le recomiendo a la gente verla hoy mismo a las 8 de la noche, ya se puede ver, ¿verdad? Sí, sí, sí, por cualquier supuesto. Día de hoy. Cualquier día que es hoy. Eso es. Pues vamos a continuar con alguna preguntilla más que tengo por aquí y... Bueno, una cosita, ya que me decías de Claudio, estamos intentando, porque él era uno de los primeros que quería, en que sea uno de los personajes que salgan en la primera, en la segunda temporada, pero directamente como personaje. Eso lo había pensado yo, fíjate. Te digo, aquí yo, ¿por qué no sale Claudio? Si te encanta tanto actuar, cago en que dé el paso. Claudio está muy ocupado, pero si por mí fuera, buah, sería uno de los protas de la segunda. Y él quiere y me ha dicho que lo va a intentar, y se va a intentar que sea uno de los que aparezcan. Probablemente, pues por tema de trabajo, no pueda aparecer mucho, pero yo voy a intentar con todas mis ganas que si él puede, que sea uno de los que más salga. Pues sí, ya eso consta de la agenda de Claudio, según lo que la agenda pueda. Pues entonces a ver que le dejen las productoras un poco de espacio. Un poco de margen. Vamos a ir con la siguiente pregunta, y es la verdad es que quiero saber si tenéis alguna anécdota de terror como vengo pensando desde el principio. Bueno, la verdad es que sí que tenemos unas cuantas, y es que el manicomio este, pues, no está exento de... Yo reconozco que al principio sí que estábamos mucho más atemorizados por el sitio, y poquito a poco se nos fue pasando, porque allí, entre que estábamos concentrados en el trabajo y tal, se nos fue completamente. Pero bueno, mira, para empezar, cuando visitamos el sitio por primera vez, el guardia de seguridad que hay allí de aquello y tal, pues nos dio una vuelta y entramos con él de día, y lo primero que nos dijo es, yo entro aquí con vosotros porque es de día y voy con vosotros, si no aquí va a entrar su puñetera madre. O sea, que fue claro, claro y conciso. Y le preguntamos, digo, ¿pero cuántos años lleva usted dando vuelta aquí? Y me dice, 18 años, me dijo, 16 o 18 años, no me acuerdo bien. Y era eso, o sea, llevaba 16, 18 años dándole vuelta a aquel edificio y no tenía huevos de entrar de noche. Que fue como, madre mía, ¿qué habrá pasado aquí? Esa fue otra, una de las veces, un gran amigo mío y con intenciones muy puras y castas, se puso a investigar a ver si alguien había muerto en el sitio, y efectivamente sí, y me lo contó antes de rodar, pues para que yo lo pasara bien. ¡Qué grande! Otra de las cosas, pues nos ha pasado de todo, desde oír cosas que no deberíamos oír. Por ejemplo, estábamos a lo mejor en un sitio, no estábamos en una planta, y teníamos dos equipos, ¿vale? El equipo de rodaje y el equipo de producción. El equipo de producción se iba siempre a una habitación que había que tenía electricidad, el resto del edificio no tenía. Entonces nos comunicamos por walkie-talkie, ¿no? Entonces estábamos nosotros en una planta y de repente escuchamos gente corriendo arriba. Que a priori caga bastante. Llamo a los de producción, digo, perdona, ¿hay alguien arriba? Y me dice, no, estamos todos aquí abajo sentados. Y digo, ah, pues me quedo más tranquilo. Vamos, verdaderamente nos ha pasado de todo. Hemos estado, por ejemplo, yo para el tema de efectos especiales, porque no sé si habrás llegado a ver alguno, pero la serie pues tiene unos cuantos y tal. Todo el tema de fantasmas y tal lo hacemos por efectos especiales. Uh-huh. Y para el tema de efectos especiales, pues yo como coordinador de efectos especiales tenía que dar una señal sonora para que los actores, que previamente ya sabían lo que iba a, entre comillas, salir, pero esa señal sonora era como para coordinarlos, ¿no? Lanzar un fantasma, yo doy un golpe y eso significa que ha salido un fantasma en tal sitio. Y ellos de esta manera se coordinaban. Bueno, pues yo di tres golpes en la pared y arriba me respondieron con dos. O sea, no lo sé si le habría gustado la marcha al fantasma o algo, pero vamos. ¿Cómo se queda uno? Madre mía. Es que a mí esas cosas me encantan. El pasar miedo es... En el capítulo 2 hemos cogido, porque esto ya me joda a mí como montador, en el capítulo 2 hemos cogido una psicofonía que está grabada de verdad, que no es ningún efecto ni nada. O sea, a mí cuando me lo dijo el de sonido de, oye, tenéis una psicofonía no sé dónde, dije, ¿cómo? Digo, vaya, ya monto yo más tranquilo, vale, guay. ¿Qué pasado? La verdad es que este tipo de cosas son las que me ponen los pelos de punta y las que me encantan, y espero que los oyentes también, claro que sí. Ya yendo un poquito más al futuro, ¿qué esperas de The Becker's Guide? ¿Qué crees que va a ser la segunda temporada? ¿Vamos a irnos al estrellato? Bueno, pues si nos ponemos hablando un poco de planes futuros, lo primero y más inmediato que tenemos nosotros es el estreno. Vamos a tener un estreno en cine de toda la serie, o sea, cuando solo quede un capítulo por sacar, vamos a ir a concretamente en Sevilla, vamos a estrenar porque es allí donde la grabamos y tal, y porque están todos los actores y todo el rollo. Entonces, vamos a ir allí, vamos a emitir en cine toda la serie entera, sin cortes ni nada, y el último capítulo incluido. Eso lo tenemos para el 4 de octubre, en el cine de Los Arcos. Luego tenemos también el tema de la segunda temporada, y es que a partir de septiembre vamos a comenzar una campaña de crowdfunding, que ya la tenemos hablada con Enjoynet, que fueron los mismos que llevan el tema de freelance, de Freelance, perdón. Y vamos a empezar una campaña de crowdfunding. De hecho, es una de las campañas de crowdfunding de menos dinero que hemos visto y más para una web serie, porque nosotros para hacer la segunda temporada pedimos 1.200 euros. O sea, he visto, uno de los, por ejemplo, el otro día vi un proyecto que era para hacer un cohete y pedía 1.600. Digo, es que hasta para esto están pidiendo más dinero que nosotros, que es increíble. Y tenemos, pues eso, 3 meses para conseguir los 1.200 euros. Y lo que pretendemos hacer es una segunda temporada que ya estamos trabajando en el tema del guión, que el guión personalmente a mí me gusta mucho, como gusto personal, que claro, si no me gusta a mí, pues dime tú. Pero bueno, vamos a sacar personajes nuevos, vamos a tener a personajes antiguos, no te puedo decir quién porque si no estaría reventando el final de la primera temporada, pero vamos a sacar personajes nuevos, como está por ejemplo la hermana de Becker. Hay otro personaje que a mí me hace mucha gracia porque es el personaje se llama Manu Franco y es un director novel que hizo una web serie a raíz de los vídeos de Miriam. Entonces es un poco como meterme a mí como personaje pero sin hacerlo yo, y me gustaba el hecho porque daba mucho pie a hacer bromas sobre datos reales de la serie, en plan, pues no lo ha visto mucha gente, ya sí, lo sé, no sé cuánto, ¿sabes? Cosas así. Entonces es entre otras cosas, vamos a dar explicaciones a muchas cosas que en la primera temporada se quedan en el aire. Vamos a ampliar la cosmología, que ya de por sí era bastante extensa y bastante compleja, la vamos a ampliar aún más y vamos a dar explicaciones a muchas más cosas que también estaban ahí pendientes. Y en general, pues ya te digo, queremos grabarla en un castillo, pero esto es ya algo que queremos y vete tú a saber si podemos. Y bueno, y esta vez pues la vamos a grabar con métodos mucho más profesionales y tal. Vamos a intentar ser mucho más concienzudos y que salga mucho, mucho, mucho mejor que la primera temporada. Pues chicos, ya tenéis que, oyentes, tenéis que estar viendo la primera temporada de The Becker's Guide, bueno, en la página de beckersguide.com. Y nada, Manu, ya solo me queda una cosa para acabar la entrevista, y es que mandes un saludo a todos los oyentes de La Guarida con esta frase que te digo yo a continuación. Hola, soy Manu Franco y me uno a La Guarida del Sith. Pues hola, soy Manu Franco y encantado de unirme a La Guarida del Sith. Muchísimas gracias, Manu, por estar aquí. Y ya sabéis, chicos, a ver The Becker's Guide, ¿verdad, Manu? ¿Verdad? Pues esperamos teneros aquí en un futuro. Lo mismo digo, muchas gracias por invitarme. Vale, ya estoy grabando. Soy Daniel Becker y me dirijo al antiguo hospital abandonado. Vaya. No me hago responsable del daño físico o psicológico que puedan sufrir estas personas. Y lo de grabarlo todo, ¿por qué? Por lo que pueda pasar. Allá hay alguien. Sí, ahí ha habido algo. Una vez que se está viendo. Algo no se está viendo. ¿Dónde está Becker? No, pero yo digo que nadie se separa, nadie se separa. Es un nombre. ¿Tú escuchas el llamado? Sí. Y se arriba, pase lo que pase. ¿Quién es? quieren que vayamos, es una trampa. Los fantasmas no tienen cerebro, no urden planes. Dale, ¿qué ha sido eso? Que no hay salida, que estamos atrapados aquí dentro, que no hay salida. ¿Qué pasa? ¿Y tú por qué te has ido, eh? ¿Tú por qué te has ido? Bueno, chicos, ahora sí que ya nos despedimos. Después de este combate improvisado, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Vamos a ir por el invitado más reciente, que hacía mucho que no se pasaba por aquí. Runa, despídete de nuestros oyentes. Pues me despido de los oyentes y nada, que ha sido un placer pasarme por aquí. Estaba de vacaciones de podcasting, más metido en el último momento, pero como no tenía nada que hacer y aunque ha sido así un poco precipitado todo, pero bueno, si tú me dices ven, yo lo dejo todo, pero me tienes que decir ven. Pues ya has visto que te he dicho bien y me ha gustado que hayas venido y espero que lo hayas pasado bien. Sí, sí, sí, por supuesto. Y nada, vamos a ir por el siguiente, Abraham, que espero tenerle pronto por el norte ya está, pero bueno, por el norte del País Vasco. Ahora concretaremos, a ver, ahora que además como está Antonio, ahora concretaremos. ¿Vale? Ahora concretaremos el tema, pero sí, por ahí andaré. Bueno, nada, aquí estoy, mira, me voy a quitar la camiseta, aquí planteo duro y me voy a dar unos golpes en el pecho para este... ¡Ah! ¡Opa, opa! Ahí está. Del norte, me cago en Sox. Hasta otro programa, encantado. Pues nada, vamos a ir despidiendo también a Tony. Yo no me quito la camiseta porque me desparramaría por todo el cuerpo, por toda la casa, me hace mucha calor. Pues nada, un placer estar aquí. Me encanta, ya sabes que tenía muchas ganas de hacer este programa y me lo he pasado muy bien. Ahora, trapera puñalada lo del combate, ¿eh? Ha sido idea de Runa aquí. Y yo no quería, pero yo quería. Luego tenéis que hacer uno gran y Tony algún día. Pues sí, pues sí. Creo cierto. Que es el que me falta, porque lo no, es más, Runa me ha leído el pensamiento. Porque no, pues, Torres que no tiene rival. Llevo días cociendo volver a traer el combate y lo iba a traer hoy, pero no lo había preparado. Así que mira, me ha echado una mano. Pues nada, chicos. A ver, tú tienes. No hemos traído el combate porque no lo he preparado, pero si tú nunca sales. Si no tienes que prepararte nada, es decir, tú y tú combatí. Pero bueno, os quería adelantar. Tú eres tal y tú eres cual, ir preparándonos algo. Claro, claro. Pues nada, chicos, sed buenos, tened cuidado con los mercenarios que no os pillen por la calle. Y sed buenos, pasarlo bien y seguir escuchando podcasting, que como dice Runa, esto quedará para los anales de la historia. Hasta la próxima semana.